Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo, o sea, como me llamo el día de hoy. Vas a ponerle Rula Mutarrata de la Galaxia. Eso me gustó. ¿Mutarrata de la Galaxia? Ok. Sí, ¿no había unas ratitas espaciales también en Star Wars o algo así? Supongo, no sé. Sí. Al menos deben de ver la lata. Mira, en Star Wars hay brujos espaciales, supongo que hay ratas espaciales. Ah, claro, las Wormrat. Las Wormrat, que son las que... Unas que decía Luke Skywalker que mataba ahí en la granja y que también creo que hizo una referencia el mandaloriano en su serie. Oye, sí, ¿tú este niño psicótico matando animales inocentes para diversión? No, pero no era por eso, eran peste. Se me hace que le gustaba, Luke era un enfermo del demonio. Pues, lo llevaba en la sangre, ¿eh? Oye, sí es cierto. Oye, sí es cierto. No, está muy mal ese asunto. ¿Eh? Esos midiclorianos no se pasaban solos, ¿eh? Ah. Sí, qué cosa. No tienes para acordar de eso, pero bueno. Sí, casi nadie se quiere acordar de eso. No sé por qué me acordé de eso, pero en fin. Pero bueno, les recordamos que esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, también en YouTube, para su mejor conveniencia. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y bueno, ya les mencioné, está en YouTube también el programa. Desde hace algunos programas también, por si lo quieren, prefieren escucharlo por ese lado. Perfectísimo. Nos ayudaría mucho también que si les gusta, pues lo compartan por ahí, a ver qué... Y coméntenle también al videito, a ver qué les parece cada programa. Eso estaría muy chido. Y pues, carnal, pues, esta semana... Oye, ¿qué pasó? Comenten ahí en el video. Les prometemos que no voy a leer los comentarios, porque leer comentarios de YouTube es arrojarse de cabeza a un pozo del infierno. Pero comenten, adelante. Los leo, yo sí acostumbro a leer los de nuestros videos, porque pues amablemente nos ponen algo. Es de lo que hicimos nosotros. De otros videos, la verdad es que no los leo, pero en fin... Así que, pues bueno, carnal, pues esta semana, al igual que los años anteriores, no fuimos a la Comic-Con, y ahora nadie fue, pero bueno. Pues sí, digo, ahorita, lo único que me ha quedado un poquito, o sea, suena feito, pero ves que se han hecho paneles virtuales de distintas cosas, uh-huh. Y pues varios sí han estado, pues han estado decepcionados porque ven que la audiencia que tienen, pues, o sea, sabían que iba a ser poca, o sea, ya de por sí sabían que iba a ser poquita la audiencia, pero sí han salido muy de, ay, qué mala onda, de veras, nada más había como que uno o dos pelados por ahí que se conectaron, ¿no? Sí siento feo que, pues, son paneles muy interesantes, yo no puedo porque a esas horas estoy trabajando también, pues denme chance. Bueno, o sea, por ejemplo, los de hoy y mañana sí podría por lo menos echarles un ojo, pero los del jueves y los del viernes, pues no, porque pues trabajo, ¿no? Y chulo me vería trabajando, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Sí daban ganas, soy súper honesto, sí daban ganas de... Oh, esto está aburrido, mejor me voy a ver qué conferencia hay en los Eisner, a ver qué onda, pero bueno, no sé, en Comic-Con. Pero no se puede, ¿no? También soy un profesional, se supone que hago esto, hago mi trabajo para vivir, no puedo andar haciendo loco ahí y de lado el trabajo y poniéndome a escuchar paneles de la Comic-Con, pero sí siento feo que de veras, los creativos hayan quedado de, pues, qué mala onda que ahorita que es gratis, que más gente técnicamente podría estar viendo, pues, de qué se trata todo este asunto, no lo estén pelando mucho, y no me acuerdo quién, lo estaba tratando ahorita de buscar en Twitter, pero como Twitter no tiene una opción de marcar, o por lo menos no la conozco, a lo mejor hay una extensión o algo así, para marcar un tweet y que lo tengas ahí a la mano para futuras referencias, pero bueno, alguien por ahí había mencionado de, el impacto que tiene el que la Comic-Con no tenga presencia física, o sea, que no haya gente ahí aglomerada en el centro de convenciones de San Diego, en buena medida eso es lo que está afectando mucho la asistencia a las conferencias, porque, y lo dice, por lo que no sé si sea un, no me acuerdo si era, creo que era una especie como de, de estas personas que... No, o sea, no son profesionales del cómic, sino que trabajan para una agencia de noticias. No me acuerdo si era para Newsarama, o sea, de las personas que trabajan en Newsarama o algo, o en Games Radar, algo así. No tengo idea, ya no sé, no me acuerdo, no lo tengo en la cabezota, pero mencionaban por ahí que pues tienen mucho tiempo de ir a la Comic Con. Y pues cuando van a la Comic Con, pues sí se meten a los paneles porque pues también tienen que reportar de eso. Y sí encontraban que, o sea, no estaban abarrotados, pero sí tenían gente. Pero que muchas personas sí se metían a los paneles porque no había otra cosa que hacer. O sea, ya habían hecho lo que algunas cosas que querían en el piso de la convención. No tenían otra cosa que hacer. O se cansaban y querían ir a sentarse. Pero pues la Comic-Con no es para esto. O sea, no es para el tipo de conferencias que se estaban dando ahorita. Sobre todo porque eran anuncios... Va a sonar re feo, pero eran anuncios más de cómic, no eran anuncios de viene fulano ahí a presentar película pichurra de no sé qué rayos. No hay ahorita de eso. Así que sí siento muy feo al respecto, ¿eh? Pues sí, yo le atribuyo también al hecho de que uno también, pues, yo veo varias cosas. Una es que es horario laboral, ¿no? Y mucha gente que a lo mejor podría estar interesada y todo eso, pues está trabajando. Yo también, o sea, ayer... Desde el jueves que empezaron a salir los paneles y todo esto, pues yo no pude, o sea, no me he podido conectar a nada porque pues también estoy trabajando. Y últimamente, no están ustedes para saberlo, ya para contarlo, pero nos ha tocado una friega bastante choncha acá en mi trabajo Godín y pues ni cómo zafarme, ¿no? Y al igual que tú, pues trabajo para vivir, ¿no? Entonces pues tengo que ponerle atención a eso. Por otro lado... por ejemplo, hoy sábado, pues a lo mejor hay paneles ahorita, pero pues estamos grabando y pues también ustedes quieren su café comiquero, ¿no? Al igual que nosotros, entonces pues hay que grabar. Pero hay otro punto también que yo creo que lo que estoy viendo es que los paneles los puedes ver después, o sea, están en YouTube, están grabados, ¿no? Entonces no sé si también sea un poco eso de decir, pues ahorita no lo veo, lo veo al rato, no tengo esa necesidad de estar presente. Por ahí Carito Ramos, que es escucha del programa, una buena amiga también, comentaba en mi Facebook que, bueno, más bien en su Facebook, que pues está muy decepcionada porque pues los paneles se le hacían que estaban muy, muy chafas, porque pues la gente ni siquiera podía interactuar, que esa es otra. O sea, los comentarios en YouTube, de las transmisiones en vivo, pues están desactivados. Y yo me imagino que están desactivados porque pues saben cómo es la raza, ¿no? Entonces, pues no hay como que esa interacción. Y por lo que entiendo, los paneles, ninguno es en vivo. Creo que todos son grabados. Sí, o sea, los paneles... no hay comentarios porque son un paso del infierno. ¿Qué crees que son mensos los de Comic-Con? Sí, y te digo, y creo que ni siquiera son paneles en vivo que pudieras interactuar. O sea, deja tú que puedas interactuar, sino que sea como que... ahorita está en vivo esto. Por lo que entiendo, lo que estaban poniendo esta Carito, todos eran grabados. Entonces, eso yo creo que también le quita mucho esa... Pues esa sensación, déjame decirlo así, de exclusividad, de yo llegué primero, de yo lo estoy viendo en vivo, y decir, pues al rato que lo que pueda lo voy a ver. De hecho, te soy honesto, yo he caído mucho en eso, así de, ay, pues estos se oyen interesantes, los voy a ver después. No sé si los vayan a tirar después de YouTube o algo así, a lo mejor ya me los perdí, y sea exclusivamente durante el tiempo que esté la convención, no tengo idea, pero por lo menos a mí me pasó eso. Y ahora me estaba acordando y estaba un poquito haciendo memoria y con eso que dices, ¿no? De que pues la gente se mete, o lo que decían estas personas de Newsarama o GameRadar, que la gente se mete a los paneles luego porque pues no tiene nada mejor que hacer. O sea, de que ya fuiste, pues no sé, a comprar la figura que querías exclusiva de Hasbro, bla, bla, bla. O fuiste por el autógrafo que querías del artista que te interesaba. O ya dedicaste, ya perdiste 2 días de tu vida formado en el Hall H para ver a Robert Downey Jr. o algo así. Pues entiendo que si la gente se mete así porque no hay otra cosa que hacer, así se llena el no sé, la salita de conferencias, pues no me suena descabellado y no me suena ni siquiera ajeno. O sea, de las veces que íbamos a la mole, pues te acordarás que de repente las conferencias, pues con algunos artistas sí estaban muy llenas. Con, por ejemplo, en su momento, Greg Capullo, pues cuando dio una plática, pues muy llena, ¿no? Pero también había otras que a lo mejor pensabas que iban a estar llenísimas y no tanto. Me acuerdo mucho una vez que fuimos y que estuvo esta actriz que encarnaba a Patsy Walker. ¿Cómo se llama la actriz esta? Rachel Taylor. Que decíamos, bueno, es Rachel Taylor, viene de una serie de... O sea, en ese momento estaba en boga Jessica Jones y toda la escena Marvel en Netflix. Pues decíamos que iba a estar hasta el full y que pues no sé qué. Y queríamos... creo que fuimos después a otro... creo que eran anuncios de Smash Manga. Me acuerdo, fue cuando nació Smash Manga, ahora que estoy acordándome. Y estábamos esperando para entrar a ese panel. Y nos asomamos a la sala enorme. Esa sala enorme creo que era en el World Trade Center. Sí fue el World Trade Center todavía, creo, ¿no, carnal? Y nos asomamos y creo que había, no sé, 20 pelados o algo así. Y decían que era acceso controlado porque se iba a abarrotar. Y la realidad es que no pasó eso. La realidad es que estaba bien vacía, ¿te acuerdas? Sí, hasta que, o sea, nos ofrecían entrar cuando era mitad de conferencia. O sea, no entramos porque... no sé si ustedes tengan esa consideración, pero si es de mala educación meterse cuando ya empezó el asunto, ¿eh? O sea... Sí, estuvo... está gacho el entrar así. Entonces, y como esas muchas... Yo me acuerdo que había... cuando íbamos a la mole, que había muchos paneles, algunos de ellos bastante interesantes, donde pues la gente no entraba porque estaba más ocupada formándose, haciendo fila para, o sea, el deporte nacional, ¿no? Haciendo fila para algo, para comprar exclusivas o para un autógrafo o fila para obtener la pulsera para un autógrafo o algo así. Pues me parece que en esos paneles de la Comic Con pues debe estar pasando lo mismo. Y el hecho de que ahora sean virtuales y pues a lo mejor pienses tener el acceso a ellos cuando te dé la gana, dices, pues, después entro, o a lo mejor no llamaban tanto la atención. Pues sí está triste eso, ¿eh? Sí, Mike Norton se quejó mucho. No sé si se quejó, pero sí dijo, ay, casi nadie estuvo ahí en mi panel, ¿no? O sea, dije, qué mala onda. Lo que Mike Norton es todo pachón. Sí. Qué gacho. Sí, el creador de BattlePog, por cierto, pero bueno. O sea, cuando tienes un cómic que se llama BattlePog, por Dios, no puedes dejar de ser pachón. Y aparte tiene a su Pog ya muy viejito, pero no. Adora a sus perritos, señor, o sea. Sí, sentí fe por él. O sea, en particular, o sea, él no se quejó así de, bola de ingratos, ¿no? Pero sí se dijo de, no mala, qué mala onda, ¿no? Casi nadie me vio, o sea. Ahora, hoy que tuve un panel ahí en la Comic Con, casi nadie me peló, ¿no? Entonces, pobre cuate. Sí, que también pues habrían de medir más adelante... ¿qué vistas tienen esos videos, ¿no? O sea, si a lo mejor más adelante, incluso hoy, o sea, ¿qué otras vistas tienen esos videos que están previamente grabados? No sé, por ahí también comentaban pues que pudieron haberlo hecho de otra manera, con sí transmisión en vivo, pero pues con una moderación pues más controlada, o a través de Twitch, o no sé, o sea, pensaron muchas ideas, pero pues hay que también entenderlo, es la primera vez que esto sucede. No sabemos si era la última. Quién sabe si por año que entra haya una Comic Con como tal. No sabemos. Yo, la verdad, como están las cosas, lo dudo. No creo que también vaya a haber otro vaya a haber una Comic Con presencial el siguiente año. Así como se ve la situación del COVID, lo dudo, O sea, por lo menos no habría con la cantidad de gente que normalmente hay, ¿no? Probablemente hagan un acceso, si se hace, hagan un acceso mucho más controlado para evitar las aglomeraciones, pues en este caso gigantescas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y también, pues también me pone a pensar de que realmente lo que muchos decíamos y que hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la San Diego Comic Con ya se ha vuelto más el espectáculo multimedia que más bien sobre cómics, ¿no? Y modelo que busca replicar en la Mole. Pero, y es verdad, porque por ejemplo los grandes anuncios de cine y todo ese rollo es lo que a la fecha se sigue llevando el spotlight. Estaba viendo algunas notas, buscando así rapidísimo, así como que Comic Con at Home News, ¿no? Y pues las notas así, digamos, a 8 columnas, las grandotas, es de temporada 10 de The Walking Dead, I don't give a fuck. Nuevo tráiler de New Mutants, sí me interesa, pero quiero ver la película. Nueva serie de Game of Thrones que se llama, ¿qué? Year of the Dragon, o no sé qué fregados. Esa es los Targaryen, ¿no? Y así. O sea, todo eso más bien de multimedia, ¿no? Y pues desde luego, este año DC Comics no va a tener anuncios ahí. Van a tener su propio evento, que va a ser en agosto, la DC Fandom. Y pues Marvel, Disney, pues ni pelaron este evento. Entonces, pues sí, da mucho en qué pensar, ¿no? De realmente en lo que se ha convertido la Comic-Con en general. Y pues o el fandom cómo es actualmente y qué es lo que llama la atención. Y pues creo que si queremos como que notas, cosas sobre cómics y eso, pues tal vez la Comic-Con ya no empiece a ser la opción, ¿no? Pero más allá de eso, creo que ya ni siquiera es la opción para que te enteres de, o sea, cuando hay paneles acerca con invitados de series de televisión o cosas así, canijos y trailers de cosas nuevas que vengan, tampoco los pelan mucho, no me acuerdo, fue el año pasado y no me acuerdo qué serie estaba muy de moda en ese entonces, pero se hizo por ahí un panel con el elenco de... Me lleva la ratiznada, ¿cuál habrá sido? ¿Qué serie habrá sido? No era una serie de Marvel o DC o las extintas Hulu y Netflix, no era una de esas, era otra, no me acuerdo cuál era. Y era un panel con el elenco de la serie y me acuerdo porque fue, o sea, fue no exactamente... escándalo ni mucho menos, pero pues sí lo notaron mucho que pues era un panel para ver pues cositas de la serie, para que hicieran preguntas al elenco, y era una serie que, o sea, durante la Comic Con pues la serie se seguía transmitiendo, pero como no había ningún anuncio de algo pues nuevo al respecto, ni trailers ni nada, la gente no fue. O sea, con todo que tenías al elenco ahí todo. Si no te... Sí, o sea, y pues estoy hablando, ay güey, ¿O de qué va la serie? Pues. Estoy a punto de decir una burrada, creo que fue Vikings. No tengo idea, honestamente no. O sea, sí es una serie de ese calibre, o sea, un tipo, no sé, Vikings, Stranger Things, o sea, que no es necesariamente las series de superhéroes, pero serie ñoña, choncha que la gente sí ve, ¿no? Sí, exacto. Creo que era Stranger Things. Pero digo, estaba el elenco, le pueden hacer preguntas, podía haber un poquito más de convivencia. Comentarios acerca de la propia serie que estaba saliendo o que se estaba transmitiendo en ese momento, y la gente no la peló. O sea, yo sí me quedé de, pues ¿qué quieren? O sea, ahí sí es donde ya no me... Y después me acordé, por ejemplo, y ahorita que me voy acordando, ¿no? Del asunto acá de Rachel Taylor en México. Pues ¿qué quieren? Ahora yo ya no entiendo. Sí, o sea, lo que quieren es, pues lo que me van a entender que quieren es la primicia de qué viene. Sí, exacto, el chisme de enterarse rápido, los spoilers rápidos, no sé qué quiera la gente, I don't know, ya no me importa, en fin. Pues sí, entiendo, o sea, no, y creo que los estudios y eso tampoco entienden, o lo que entienden es, pues sabes qué, libera trailers, y con eso son felices, ¿no? La mayor parte de la gente, y pues ni modo, o sea... Ándale, sí, exacto, también como estudio, como de gente que va a poner ahí los paneles de, oye, ¿y ahora qué le damos a la gente? Vete a saber qué quieran. Si no, sí, sabe, la verdad es que, por ejemplo, creo que ya era como muy, no sé, de unos que te gusta, 3-4 años para atrás decías, Super Bowl, va a haber tráiler de algo. O sea, ya como que esperaban ver ese tráiler. Marzo, abril, el estreno del blockbuster de Marvel o de DC del verano. Ah, perfecto. Y luego decías Comic Con, pues tráiler de lo que viene para el siguiente año. Como que ya estaba ese schedule incluso para los estudios, para los pues las películas y todo ese rollo. Y pues el hecho de que ahora la Comic Con no tuviera pues casi nada de eso, que sí tuvo, o sea, vaya, sí tuvo anuncios de series y de películas, pero otra vez, no de Marvel, no de DC, salvo New Mutants, porque pues esa es como que, ay, pobrecita, pobrecita película, pero sí, caray, o sea, yo sí la quiero ver. Estaban especulando durísimo que se iba a anunciar de que próximamente en Disney Plus. No, o sea, sí están buscando un theatrical release, pero pues a ver para cuándo, ¿no? Virus willing. Tengo entendido que sigue para finales de agosto, ¿eh? Suerte con eso. No creo. No. Ya ahorita, por ejemplo, la que se supone que se iba a estrenar y que iba a ser como la, pues muy cacareada película de la nueva normalidad, podríamos decir, o la nueva película liberada después del lockdown en Estados Unidos, iba a ser Tenet de Christopher Nolan. Yo ni sabía que estaba en producción esa película, no tenía mucha idea de qué va, pero pues ya anunciaron que su estreno se pospone de manera indefinida, no hay una fecha para cuándo pueda salir. Hubo un comunicado de parte del estudio de que confían que la película pueda salir en 2020 como estaba planeado, o sea, tenemos de aquí al 31 de diciembre para que se estrene, pero pues tampoco lo garantizan. O sea, tienen la mejor intención de liberar esa película en este año, y esa estaba considerada por la, pues por la industria fílmica como la película que iba a empezar a reactivar la maquinaria para que la gente fuera al cine. Porque pues aquí en México por lo menos ya hay varios complejos de cine en algunas ciudades. No sé si en Ciudad de México o en Estado de México. Que ya están operando y que están mostrando películas. Lo que se les quedó, o sea, literal fue poner una pausa. O sea, una pausa de meses de lo que estaban proyectando en febrero. O sea, estaban proyectando Onward de Disney Pixar, estaban proyectando Birds of Prey, por ejemplo, películas mexicanas como Cindy la Regia, creo, y es lo que ahorita, hace un par de semanas, empezaron a volver a proyectar, y después empezaron a sacar proyecciones de películas, pues, no digamos clásicas, pero pues no son estrenos, y obviamente la gente no está yendo mucho. Hay dos que tres pelados que sí van, pero pues yo no me paro en un cine ahorita, si te soy muy honesto. No me da ninguna confianza de estar ahorita en un cine. Y mucha gente yo creo que tampoco. Y a lo mejor, quién sabe si se estrenara New Mutants o Wonder Woman o Tenet de Christopher Nolan, si la gente diría, al diablo, la pandemia y vamos al cine. No lo sé. Yo personalmente no lo recomendaría, pero pues hay cada loco, ¿no? También es, o sea, por lo menos para cuestiones de asistencia a un público, es cierto, yo creo que va por ahí, y es probable que también los estudios lo estén viendo desde ese punto de vista de ¿para qué le hago el cuento si no voy a poder meter gente a las salas de cine y recuperar lo que gasté, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces está muy de capa caída ese negocio, y también eso le pegó directamente pues también a los anuncios de la Comic Con, ¿no? De que pues qué van a anunciar si está ese clima de incertidumbre. Y nuevamente, o sea, qué gacho que pues toda la parte que es de cómics, pues no tenga el spotlight que debería tener un evento que se llama Comic Con, pero pues ya ni modo. Y qué gacho por Mike Norton, pero bueno. ¿Sabes qué? Sobre todo ahorita que se podía aprovechar que pues no iba a haber los grandes anuncios de películas, bueno, pues podía premio de consolación, ¿no? Hagan anuncios de cómics, pero tampoco hubo mucho de eso. Hasta donde tengo entendido, por lo menos en estos 2 días que han pasado, no hubo mucho al respecto de los grandes anuncios de algo de cómic, tampoco, ¿eh? Pues no, creo que lo más grande que leí, y eso se quedó en teaser, y eso de a ver qué va, es un nuevo evento en DC Comics que se llama Endless Winter, el invierno interminable. mal momento para poner algo así como Endless, pero bueno. creo que no era el momento adecuado. Pero, pues... Hay que considerar que DC Comics no tiene la mejor de las... ¿cómo le, en inglés se dice wherewithal, o sea, como que presencia de mente para nombrar sus eventos. Acuérdense que el año pasado, o sea, 2019 con el mundo en el, como estaba, y le pusieron... Ah, no, creo que es este año, o todavía el año pasado, no tengo idea, pero le pusieron a todo un año el año del villano. Qué mal, no le atinaron. No son los más listos al respecto, ¿eh? Sí, y ahora este evento de Endless Winter, pues no hay casi nada de detalles, o sea, creo que los anuncios más interesantes, pues no sé, fueron muy pocos. A mí me interesó mucho uno que justo te iba a decir que comentábamos, que era de un cómic de Image Comics que viene, se llama Crossover. Por ahí habíamos puesto un teaser que vi en redes y que lo compartí en el Café Comiquero. Que ese de crossover, pues no es un crossover. O sea, no es un crossover de, no sé, entre personajes de Image Comics, no. No es un crossover con personajes de otras compañías, tampoco. Es una serie regular. Es un cómic regular escrito por Donny Cates. Que pues, la verdad tiene un buen track record como escritor en Marvel. Y arte de Jeff Shaw, si mal no recuerdo. Pero donde básicamente la premisa es que hacen un evento, hay una editorial que hace un evento tan grande, o sea, un evento de cómics así tan grande, de esos que van a destruir el universo y cambiar las cosas para siempre, que pues literalmente aquí sí pasa, porque el evento se hace tan grande que sale hacia el mundo real. O sea, las cosas cataclísmicas que pelean entre superhéroes y todo ese rollo, se transmite al mundo real. Se oye interesante, se oye bonito, se oye divertida la premisa. Y en palabras de Donny Cates dice que es el cómic más... pues más arriesgado que ha hecho, y donde cada número que ha escrito ha tenido la oportunidad de presionar más de los límites de lo que puede hacer dentro de un cómic comercial. Entonces, pues oye, interesante, pero te digo, ese es el tipo de anuncios que a lo mejor acapararon un poquito más la atención, pero tampoco es tanto, ¿no? También puede ser. Al menos hubo ganadores de Eisner, ¿no? Por cierto, Too Long Didn't Listen to You, está de capa caída la cómico. Vamos a hablar de los Eisner. Pues sí, mejor, ¿no? Vamos a hablar de quiénes ganaron los premios Eisner, que también estuve al pendiente de la... Pues no al pendiente de siguiéndola como los Oscars, pero viendo la transmisión grabada, por cierto, con... ¿Quién está al pendiente de los Oscars, siendo súper honestos? Mucha gente. pero por ejemplo, nuestros amigos de Sector Comic MX estaban poniendo prácticamente en vivo capturas de pantalla de los que iban ganando. Y no, pues kudos, se los agradezco, así me fui enterando más rápido. Y el video, pues ahí estaba, de hecho me puse a verlo en la mañana. Fue conducida a la ceremonia por Phil Lamar, que es un actor de doblaje que hizo la voz de Green Lantern en Justice League Unlimited. Pero pues bueno, te soy muy honesto, muy desangelada la premiación. Digo, el señor hacía lo que podía, pero pues básicamente hizo su chamba, decir, estos son los nominados, estos son los ganadores. Ya, váyanse, ¿no? al diablo con ustedes. O sea, no fue, o sea, fue cordial el señor y todo, hizo un trabajo muy profesional, pero pues básicamente no había como, no sé, ni siquiera... no sé, lo hubieran programado y pues unas palabras del ganador o algo, ¿no? Más bien es como que, ok, terminamos con esto, siguiente. Ah, ok, terminamos con esto, siguiente. Y así de, bueno. Pero bueno, hey, hay ganadores. Así que creo que lo importante es reconocer eso. ¿Quiénes fueron los ganadores por un trabajo bien realizado durante este año que estamos pues concluyendo 2019-2020, ¿no, Carmen? La primera que tenemos aquí es el mejor número individual o one shot, que curiosamente es de un Free Comic Book Day del año pasado, que es se llama Our Favorite Thing is My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris. Se me hace muy chistoso el título, pero ok. Ella fue quien ganó el premio por mejor número individual, que creo que le ganó a otros, a uno de mis favoritos, a James Stocco, ¿no, carnal? Y en la terna estaban Coin Up, Number 8, Infatuation, de Peter y María Howe, The Freak, de Matt Lesniewski, Minotaur, de Lisa Tremaine y Sobek de James Stokoe. Yo le iba a Sobek, de James Stokoe. Pues ni modo, ganó a Emil Ferris, también muy merecido para la señora Ferris, por supuesto, pero bueno, pues ni mollo, ¿no? Sí, por cierto, esta vez no pude votar, se me pasó completamente por el trabajo y todo eso, ahora no voté, sorry, tal vez le hubiera dado la diferencia, pero en fin, no sé. Mejor por antología. Por tu culpa no ganó Crowded, infeliz, no eres mi hermano, estás muerto para mí. No, no es cierto, no. ¿No ganó Crowded? Oh, bueno, a ver, ahorita vamos a ver. No, ya tengo la lista aquí en la mano, no ganó Crowded. Changos. Bueno, a ver. Tengo aquí que la mejor antología fue para Dragon Power, Women's Stories of Sexual Violence, Harassment and Survival. Qué fuerte, honestamente. Editada por Diane Numin. Ok, de los demás, la verdad es que no conozco el trabajo, pero bueno. Y algo que me llamó la atención, en mejor edición internacional, o sea, como ahora sí que mejor cómic de licencia para los gringos. Pues está The House, la casa de Paco Roca, que se me dio mucho gusto. Y también me da gusto que pongan como crédito aquí, traducida por Andrew Rosenberg. O sea, está padre que le den crédito a los traductores. Kudos por eso. Y kudos por Paco Roca, desde luego. Sí, sí. Da también mucho gusto. Exactamente, carnal. Mejor edición internacional de Asia, porque sabemos que Asia ya tiene su peso específico, especialmente por el tema del manga. O sea, ¿qué tan importante es el manga? Que tiene su propio premio en los Eisner, ¿no? Fue un empate. Fueron dos publicaciones. Una se llama Cats of the Louvre, de Taiyo Matsumoto. Y uno que me llama la atención porque lo han cacareado muchísimo en Panini México, que es Witch Hat Atelier, que es de Kamome Shirahama. Y de hecho lo acaban de estrenar en Panini. Tienen, creo que van en el segundo volumen, algo así. No sé de qué vaya, pero pues está padre. O sea, ese lo publicó. Ambos son. Uno es publicado por Viz Media. ¿Te acuerdas que hablábamos de quién es el gigante del manga ahorita en Japón? Digo, en Estados Unidos, es Viz Media. Y el otro es el que le sigue, Kodansha. El de Witch Hat es de Kodansha. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Que de hecho sí, por lo que veo, hay otras compañías. Drone Quarterly y Fantagraphics también compitieron en material traducido, licenciado de Asia, pero no ganaron. Pero bueno, que por cierto, ya digo un pequeño paréntesis, en la semana por fin salió una grafiquita ahí con ¿te acuerdas esos datos que dimos de cómo estaba distribuido la industria del cómic ya cuando incluías Scholastic y todo esto? Uh-huh. Pero que mantenían los datos del manga aparte. Bueno, ya dieron los datos agregados, o sea, poniendo incluso lo del manga. O sea, en primer lugar sigue Scholastic como con el 22% del negocio ya en Estados Unidos, y le sigue Viz Media, ¿eh? ¡Asu! ¿En serio? Sí, wow. Con el 18%, algo así. O sea, entre cómics para niños y mangas, es como el casi 40% del negocio del cómic allá, ¿tú crees? Wow, o sea, los verdaderos Big Two en los cómics en Estados Unidos son Scholastic y Viz Media. Scholastic y Viz Media, o sea, Marvel dice a la goma, esos que ni importan. Wow, pues para que veas, Viz Media se lleva también su Eisner por esta edición de Cats of the Louvre. ¿Qué cosa? Esa quién sabe, no dudes que al rato van a empezar a preguntar en Panini México si van a traer ese, pero bueno. Sí, gatitos del museo, pues. Exactamente. Mejor La Mona Lisa. Sí. Mejor dibujante entintador o equipo de dibujante entintador es Rosemary Valero O'Connell por un cómic llamado Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Ah, de Mariko Tamaki. Sí, me enteré que ese cómic, el de Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, ganó bastantes Eisners en esta ocasión, ¿eh? Sí, como el siguiente, que es mejor escritor en este caso, Mariko Tamaki, por Harley Quinn Breaking Glass. La segunda mujer en llevarse un Eisner como mejor escritora, ¿eh? ¿La primera quién fue? ¿Marjorie Liu? No. ¿Marjorie Liu? Sí, ¿verdad? Por Monstres. Nada más. Ah, fíjate. Y Mariko Tamaki por tres trabajos. Harley Quinn Breaking Glass, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me y por Archie. Archie también. Uh-huh. Sí. Muy prolífica la señorita Tamaki. Y le espera mucho trabajo todavía, ¿eh? Porque viene con su nuevo imprint que se llama Shirley Books. No me acuerdo ahorita quién lo va, o sea, imprint de qué compañía, pero ella lo va a estar curando y tengo entendido que va a hacer un par de títulos por ahí. Sí, vamos a estar escuchando mucho, mucho al respecto de la señorita Tamaki en los próximos años. Wow, no, porque bueno, pues felicidades por ese trabajo. Como mejor artista completo, o sea, escritor y artista, pues no es mucha sorpresa, Raina Telgemeier por Guts. Sí, bueno, por cierto, en la terna de mejor escritor, regresando un poquito, le ganó a Bobby Conroe por Ghost Tree, M.K. Reed y Green Means por Penny Nichols, Louis Trondheim por Stay, a J. Willow Wilson por Invisible Kingdom y a Chip Zdarsky. Y en esta terna del mejor hago todo yo porque los demás me desesperan. O sea, es la típica persona que mejor yo hago el trabajo porque el equipo no sabe nada. Pues sí, Raina Telgemeier ganó por Gods, le ganó a Nina Bunjabak por Besima, a Mira Jacob por Good Talk, Keom Suk y Gendry King por Grass, a James Stockow le ganaron otra vez por Sobek, y se lo ganó también a Tilly Walden por el cómic de Are You Listening. Wow, difícil terna, la verdad. Muy, muy complicada también. O sea, si la de escritor está, escritor solito, que no sé hacer otra cosa más que poner letras y más o menos, estaba difícil, esta estaba todavía más canija. Sí, no, pues sí. Y también mencionaste ahorita Invisible Kingdom. Justamente quien sí ganó un Eisner fue como mejor pintor o artista digital, Christian Ward, por Invisible Kingdom. Sí, un cómic del que yo también aquí hablamos en el Café Comiquero. Le ganó a otras personas también muy talentosas, le ganó por ahí a David Mack, mi cuate David Mack era, ¿no? De hecho, hasta si se quería. Pues sí, muy, muy merecido para Christian Ward, es un gran artista, honestamente. Que también en este año, o el año pasado, ya no me acuerdo, el tiempo es muy malable en estos días. Debutó como escritor, y tengo entendido que también es un muy buen cómic, es un cómic que se llama Cowboy Wizards, algo así se llama. Ok. O sea, no, también... Tommy Gunn Wizard se llama. O sea, también ese es artista completo. Es muy completo el señor también. Y no estoy segurísimo, pero me suena que es como de los primeros, o si no el primer cómic que gana un Eisner producido por Berger Books. Creo que es el primer Berger Books que gana un Eisner, ¿eh? Bueno, ya le estás añadiendo a la señora Berger, nada mal. Nada mal. Y nos vamos también a la categoría de mejor artista de portada. Curiosamente, yo no sabía que se seguía publicando, pero ok. Emma Ríos, por Pretty Deadly. Es que salió la secuela de Pretty Deadly, que se llama The Rat. Ah, ¿cómo se llama? ¿The Rat? Pretty Deadly, The Rat. ¿La rata? Rata, sí. Ok. Sí, es secuela, o sea, es una secuela del cómic que ya se había terminado. Salió esta nueva historia y pues bueno, felicidades para la señorita Emma Ríos, también muy merecido. Le ganó a Jen Bartel, que ya una vez había ganado como mejor artista de portada en Eisner. Se lo ganó a Francisco Francavilla, a David Mack, a Julián Totino Tedesco y al mismo Christian Ward. Otra de esas categorías de mejor echa un dado a ver quién gana, o sea, todos estos son geniales. Sí, todos grandes artistas, todos ellos, Y también a grandes artistas, mejor colorista, en esta ocasión se lo lleva Dave Stewart por su trabajo en Black Hammer, BPRD, The Devil You Know, Hellboy and the BPRD, Gideon Falls, que ya platicamos alguna vez aquí en el Café Comiquero, Silver Surfer Black y por Spider-Man. También gran trabajo de abolengo del señor Dave Stewart. ¿A quién le quitó el Eisner en esta ocasión, carnal? A Lorena Álvarez por Jicotea, a Jean-François Bollier por Mill West y Outpost Zero, Matt Hollingstone por unas cosas de Batman y Little Bird y November de Image, y Molly Mendoza por Skip. Honestamente, de los demás no conozco el trabajo. Y fíjate que de hecho no conocía yo el trabajo, o sea, no tenía en la cabeza el trabajo de Dave Stewart, pero había visto mucha... Y es que sabes que fuera de Gideon Falls, la verdad es que no había leído nada, o sea, no he leído nada de él, pero sí había estado, sonó mucho esa serie de Silver Surfer Black, sobre todo por el tipo de arte y color tan raro que maneja. No se parece nada el color a lo que hace el señor en Gideon Falls, ¿eh? ¿Qué canijo es este cuate, ¿eh? Para que veas, ¿no? Creo que él también, si mal no recuerdo, fue el colorista de Superman Redson, que también gran cómic, por cierto, Pues mira, muy prolífico, muy variado. Con razón se lleva un Eisner, ¿ok? No, sí. Mejor letrerista se lo lleva Stan Sakai por Usagi Yojimbo. Ok. No sé si sea su primer Eisner, no creo. No creo. Pero, hey, hasta por las mejores los mejores rótulos, nada mal. Sí, que por cierto está la bonita imagen está acompañada por unas páginas a color de Usagi, que es, entiendo que es la versión nueva, o sea, como que lo nuevo que está saliendo de Usagi por IDW. Ok. Ah, sí, y no es su, no es su primer Eisner, ¿eh? Es su 1, 2, 3, 4, es el sexto Eisner que se lleva, y es el como tercero por mejor letrerista, ¿eh? No, mira, ya como que juntó su guantelete del infinito de puros Eisner, ¿no? Sí, en el 96 fue su primer Eisner por mejor letrerista por Gru y Usagi Yojimbo. Después en el 96 se llevó también por mejor Talent Deserving and Wider Recognition. O sea, como que tú, por las cosas que has hecho en tu vida, se lo llevó por Usagi Yojimbo. Mejor serie serializada, historia serializada por Usagi Yojimbo. Después tuvo que pasar otro rato para que se llevara un Eisner hasta 2012, otra vez por mejor lettering. Después en 2015 por lettering y en 2000 y hasta ahí. Esos son los Eisner, y otra vez por lettering, son los Eisner que se ha llevado el señor. ¡No manches! Nada más, ¿eh? Digo, y estoy mencionándole los Eisner porque también ha ganado, o sea, nada más para que tengan una idea de qué tan importante ha sido el señor Sakai para la industria del cómic. Se ha llevado el Ursa Major Award, National Cartoon Society Comic Book Division Awards. Se ha llevado un Harvey, varios Ursa Major, un reconocimiento que se le doy aquí en México de la plumilla de plata por su reconocimiento por su trabajo de vida que se le dio en 2003. ¡Guau! ¡Qué padre, honestamente! Santo Dios, no, bueno, después hablamos del señor Sakai porque esto está demasiado interesante, mejor otro día continuemos. Bien, entonces, carnal, interesantísimo. Mejor diseño de publicación se lo lleva Making Comics, diseñado por Linda Barry, que estoy viendo aquí una portada bastante sui generis, está interesante el diseñito que pone. Y fíjate, ¿te acuerdas lo que platicábamos la vez pasada de mejor cómic digital y mejor web cómic? O sea, la diferencia entre ellos, ¿no? Uh-huh. Mejor cómic digital se lo lleva Afterlit de Chip Zdarsky y Jason Liu. Ok. Sí, es uno de los de Comixology Originals. Creo que es el primer Comixology Originals que se lleva un Eisner, ¿eh? Sí, sí. O sea que Comixology también ya haciendo presencia en los Eisner. ¿Qué cosas? Nada mal. Y como mejor webcomic, que es diseñado específicamente para leerse como en dispositivos móviles o en la web, está Fried Rice Comic de Erika Eng. No lo conocía, el arte se ve bastante bonito, pero es cómic pensado específicamente como webcomic. Nada mal. Las siguientes son publicaciones para early readers, o sea, para los primeros lectores. Se llama Comics Easy as ABC, de Ivan Brunetti. Está bonito, o sea, entiendo que es específicamente es muy didáctico. Mejor publicación para niños, adivina. ¿De quién crees que sea? ¿Dav Pilkey o Reinhard Legemeyer? Sí, Reinhard Legemeyer por Gods. Dos Eisner en un solo año, nada mal. Y mejor publicación para adolescentes, chécate nada más, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me por Mariko Tamaki y Rosemary Valero O'Connell. Dos Eisner para la señorita Tamaki aquí rápidamente. Mejor publicación de humor, fíjate nada más, también es manga, es The Way of the House Husband, volumen 1. De Kousuke Uno, traducido por Sheldon Drzka, se llama el traductor. Otro manga también que se lleva su buen premio, pero no en categoría de manga, mejor publicación de humor. Nada mal, perfecto. Mejor adaptación de otro medio, es muy cercano a mi corazón, se llama Snow Glass Apples, que es escrito por Neil Gaiman y con arte de Colin Doran. ¿Cuántos Eisner? Bueno, después investigo, porque Colin Doran tiene ya también varios. Imagino que el señor Gaiman tiene por ahí a lo mejor uno que otro. Luego lo investigo. Esto está demasiado interesante para que sea nada más la nota al pie, ¿no? Exacto. Y también, como fíjate, nueva serie, que entiendo que es nueva serie regular, porque va para largo. Invisible Kingdom, de J. Willow Wilson y Christian Ward. Segundo Eisner para Berger Books. Y no, serie regular, ya acabó. Fueron 12 números. Ah, bueno. Ok. Entonces, pues ya, 12 numeritos, nada mal. Entonces, su segundo Eisner para el Berger Books. Sí, sí, sí, dos Eisner para Berger Books. J. Willow Wilson se lleva un Eisner también para ella. Creo que es su primer Eisner, o segundo Eisner, porque algo ganó por Miss Marvel, estoy seguro, pero bueno. Le ganó a Doctor Doom de Christopher Campbell y Salvador La Roca, a Once and Future, que yo pensé que se iba a ganar, de Kieron Gillen y Dan Mora, a Something is Killing the Children de James Tynion IV y Weather de Lera, y Miguel Muerto en los colores, pero bueno, me encanta decir el colorista de Something is Killing the Children, Miguel Muerto. y sigan su Twitter, su handle me encanta, es Pollo Muerto, pero bueno, que es español. Así se pone. Y le ganó también a Undiscovered Country de Scott Snyder, Charles Soule, Giuseppe Camuncoli y Daniel Orlandini de Image. ¿Sí? Nada mal para Invisible Kingdom, ¿eh? Nada otra mal. Terna muy, muy difícil. Muy peleada. Se levantó mucha expectativa por esta serie de... La que mencionaste de Undiscovered Country, y ni se diga por Something is Killing the Children, pero pues, mira, revisamos en el Café Comiquero anticipadamente otro ganador de Eisner. No es por nada, pero creo que sí le hemos atinado de hacer reviews interesantes últimamente, ¿eh? Sí. Somos mensos, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Nos defendemos. Mejor serie limitada, carnal. Esta no la conocía, pero se ve bastante... Es de Image Comics, pero se ve bastante creepy as fuck. Se llama Little Bird, de Darcy Van Polgist y Ian Bertram. Está viendo aquí la portada y... Es creepy as fuck, ¿eh? Leí el primer número. Sí, es una historia de... es una historia de venganza y tribal el asunto. Está interesante. No es lo mío, honestamente, pero entiendo por qué ganó. Felicidades, obviamente. Le ganó a Sender de Jeff Lemire y Dustin Jujan, a Ghost Tree de Bobby Corner y Simon Gain, Naomi de Brian Michael Bendis, David Walker y Jamal Campbell, y Ascension de Jeff Lemire y Gabriel Hernández Gualta. Pobre Jeff, esta vez no se llevó nada, a pesar de que tenía dos nominaciones en Mejor Serie Limitada. Sí, no, en esta ocasión no le sonrió la fortuna. Y fíjate, en Image Comics, esto sí viene de buenas, porque se lleva otro Eisner también, por mejor serie regular. Esta es por Be the Root, de David Walker, Chuck Brown y Sanford Green. No la conocía, honestamente, no sé de qué vaya, pero es otra publicación también de Image Comics. ¿Esa en quién participó ahí, carnal? Criminal, de Edward Baker y Sean Phillips. ¡Ah, le ganó a Crowder! En un año donde todo tiene que ser digital, y hubo una bronca ahí con los Eisner, porque hubo un problema de seguridad de información y no gana Crowder del maldito Eisner, no hay justicia en el mundo, pero bueno. Daredevil de Chip Zdarsky y Marco Cecchetto, The Dreaming de Simon Spurrier y Bill Quist Evelyn, y a Immortal Hulk de Al Ewing, Joe Bennett y Rui José. Muy peleada, también muy peleado ese grupo, Ya se le hubiera dado a Crowder, pero bueno. Sí, yo también. No siempre, no hay justicia, nada, no se pasa nada. No, felicidades obviamente también, ¿no? No nos escucha David Walker y Chuck Brown, pero algún día nos escucharán. Y felicidades, entonces. Mejor trabajo basado en un hecho real, pues está fuerte. Este es They Called Us Enemy, de George Takei, Justin Isinger, Stephen Scott y Harmony Baker, que, pues sí, o sea, ese infame capítulo de la historia americana de que había campos de concentración en América, en Estados Unidos. Sigue habiendo, pero bueno. Pero no lo reconocen. En fin. Y como mejor álbum gráfico, o sea, entiendo que será como que novela gráfica original, podríamos decir. Esa es Are You Listening, de Tilly Walden, fíjate. Sí, me da mucho gusto por la señorita Tilly Walden, muy joven, ya ganando Eisner, publicando cómics. Tiene 24, 25 años, algo así. Tiene varios trabajos ya publicados. Tiene un manejo del color y de los paneles. Es otra cosa, de verdad, la señorita Walden. Me da mucho, mucho gusto que se haya llevado su Eisner. Que no he comprado el cómic. Que soy fan de ella y no he comprado este. Pero bueno, ya en un momento. Están caros ahorita, denme chance. En algún momento lo compraré. Publicado por First Second Macmillan, fíjate. Sí, ella tiene un contrato. Me parece que es casi, no sé si de exclusividad, pero First Seconds tiene como que dips. Cada que ella quiere sacar algo, First Seconds tiene la opción de agarrar los derechos primero. First Look Deal, creo que le dicen en Estados Unidos, ¿no? Exacto. No me acordaba cómo se decía eso. Pero sí, es eso lo que tiene la señorita Walden con First Second. Interesantísimo, carnal. De otra categoría ya no tengo acá info, pero sí tengo del Salón de la Fama. No sé si quieres que nos vayamos a tres muy interesantes que salieron en el Salón de la Fama este año, carnal. Ok, sí, ¿por qué no? Una autora que yo creo que te va a dar mucho, mucho gusto, Louise Simonson, entra al Salón de la Fama de Al Eisner. ¡Excelente, Louise Simonson! Me da mucho, mucho gusto porque creadora de uno de... Yo creo que fue el primer equipo de superchamacos que yo conocí en la vida y que se me hizo asombroso, creadora, por ejemplo, de Power Pack. Sí. Que se metió cosas la señorita... Bueno, la señora Simonson en ese entonces porque su origen está bien fumado. Sí, era de unos caballos espaciales como ponis o algo así, ¿no? Llega una especie de caballo de mar espacial con estos chamacos a decir, les vengo a salvar a mi mundo y a la Tierra, tengan poderes, ahí se los dejo, les encargo el changarro y los niños, pues todos, en unas escenas muy psicodélicas, creepy, estilo Marvel en los 80s, a los pobres niños pues no les queda de otra más que aceptar esa maldición, regalo slash maldición. Está interesante el asunto y Powerpack pues es un cómic al que le tengo mucho, mucho cariño, honestamente. Salvo a este... ¿cómo se llama el hermano intermedio? Porque es Alex, Julie, la más chiquita es Katie. ¿Cómo se llama el otro? Es el que no... Como nunca me acuerdo cómo se llama el que no me cae súper bien. Pero bueno. Y Franklin, ¿no? Franklin también era de la Powerpack, ¿no? Pero como que por ratitos. ¿Ah, sí? ¿No era miembro full time de Powerpack? No, porque era la Powerpack, es familia, son cuatro hermanos. Los Powers, ¿no? Exactamente. Que ellos, o sea, todos los poderes de ellos sí fueron por este caballo de mar espacial. El único que era rarito y mutante era Franklin, ¿no? Era Franklin, exactamente. Pues sí, carnal, ella, Lois Simonson, qué buena onda, me da gusto. El rarito es el mutante, el que se los dio el caballo de mar espacial son los normales. Oye, sí, es el que nos da miedo el mutante cuando el otro se da un caballo de mar espacial, pero bueno. En fin. Así es esto, moving on. También mencionabas también toda la chamba que ha hecho Stan Sakai en la vida y los reconocimientos que se ha llevado, pues también se lleva su reconocimiento como ingreso al Salón de la Fama de los premios Eisner. Merecidísimo el señor, 30 y no sé cuántos años publicando, haciendo cómics, no nada más Usagi y Yojimbo, sino muchos otros cómics. Pues sí, si hay alguien que se lo merece es él. Sí, y otro caricaturista, este es un él muy famoso su trabajo, ya ha concluido y que pues no tenía intenciones de continuar, que es Bill Watterson por Calvin y Hobbes. Ah, ok. Digo, también sería, creo que estas personas que entraron al Salón de la Fama de los Eisner en esta ocasión, pues como que hasta se habían tardado, ¿no? Sí, long overdue, como que tres creativos, digo, hubo algunos más, pero decidí tomar esos tres que creo que son muy representativos y ellos también muy cercanos a nuestro corazoncito ñoño. A mí me encanta Calvin y Hobbes, o sea, se me hace una de las tiras más geniales en el formato de tira cómica que he leído, ¿eh? Jack Power, ese es el otro hermano de los Power, perdón que esté interrumpiendo el tu heartfelt statement, pero se me vino a la mente de repente y tenía que mencionarlo, si no explotaba. Ya te acordaste del otro hermano, el otro hermano Power, ¿no? Sí, en este orden, ahora sí que por orden de aparición van, de nacimiento es Alex, Julie, Jack y Katie. Qué curioso era el Marvel de los 80s, 90s, bueno, 70s, 80s, ¿no? En esos cómics como chiquitos podríamos decir que no eran los rompeventas, no eran los Avengers, no eran los X-Men, Spider-Man. Es donde pasaban cosas y verdaderamente se podían dar el lujo de ponerse bien crazy, ¿no? Yo creo que era porque estaban medio pachecos. Igual que su esposo, Walter Simonson, en Thor, no manches. Exactamente, cuando tenía, o sea, esa pareja de escritores y alguien le sorprende de que se metieran cosas y hicieran caballos de mar espaciales y una saga épica nórdica, pero en cómic de superhéroes, pues, ya cuando conoces el contexto no se te hace tan raro. Qué curioso, o sea, Louise Simonson agarró caballos de mar espaciales y Walter Simonson metió un caballo o algo así, como todo. Una especie de caballo raro, espacial, que tengo que decirlo, a la postre es mi Thor favorito. ¿Beta Ray Bill? Beta Ray Bill es mi Thor favorito, por supuesto. Sí, ¿no? Y su martillo es el más awesome de la vida, ¿no? Stormbreaker. Soy, ¡ah! Aparte, ¿cómo le ganas a eso? Tal vez siendo tal vez con Throg, Frog of Thunder, pero no, ni aún así le llega. Eso fue de lo más bizarro que o sea, leí toda la etapa de Simonson, me encanta, tengo 5 TPs que recopilan todo. Ahorita si lo quieren, por cierto, está en un bonito ómnibus, un poco caro, 2000 varitos, pero todo el run de Simonson está recopilado en un ómnibus. Yo tengo unos 5 TPBs que recopilan todo ese run. Toda esa etapa del Frog of Thunder, dices, ¿neta? O sea, está muy bien hecha. O sea, sí, hay un momento en el que la rana, Thor, pero en rana, tiene que vivir aventuras épicas siendo a ranita con sus amigas ranitas, porque pues hay depredadores y toda la onda. Dices, ah, es como la ranita de Metán, pero en nórdico, ¿no? Y de hecho ese personaje, Throg, ya es parte, o sea, del mito de Thor, fuera de que ya no es Thor Odinson convertido en rana, ¿eh? Sí, no, es aparte, un Thor. Sí, es un Thor y es una rana, ¿no? Ya es Throg, Frog of Thunder. Y era el mejor amigo de Executioner o algo así, no me acuerdo. Ah, pero lo que hizo Taika Waititi estaba bien fumado con Thor, come on, ¿no? Ah, le faltó, exacto, o sea, ¿saben qué? Vamos a ser súper, súper honestos. Si se les hacían ridículo y demasiado exagerado lo de Taika Waititi y su Thor Ragnarok, no leyeron lo de Simonson, Jason Aaron, etcétera, etcétera, porque se queda corto el señor Waititi. Sí, Jason Aaron es lo de las cabras, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Oh, tú, Grander, tú, Nasher! Que en algún momento, en esa serie que ya acabó cuando... estuvo dibujando Mike del Mundo y el guión de Jason Aaron. Algo le pasó a una de las cabras, a Tuk Nasher, no sé exactamente qué le haya pasado, pero ya no estaba por ahí. Pero en algún momento, pues Thor tenía unas... O sea, consideren lo que estoy diciendo. Thor ya no tenía a Mjolnir. Tenía una serie de martillos que le iban... Ahora sí que se les iban pasando conforme se les iban rompiendo. Y era Thor vago, como medio de transportación tenía una Monster Truck, y una de esas estaban persiguiendo al Executioner en un barco espacial o algo así, y estaban Thor, Loki, y Thori, el mejor perro demónico del universo, y Tooth Grinder, y Thor tiene que salir de su Monster Truck a no hacer no sé qué rayos, y le pide a Tooth Grinder que mejor tome el volante porque no confía en Loki. Ok, confía más en su cabra. Y la cabra bien, bien emocionada de meh, y agarra el volante con la boca y empieza a manejar. Sí, el señor Waititi se queda corto. Power Goat. Es el dios al que le reza Power Goat. Sí, exactamente. Qué chulada, carnal. Pues sí, así es esto de los Eisner. Muy, muy entretenido haber repasado estos ganadores. Muchos muy merecidos. Bueno, todos muy merecidos, pero... muchos cercanos a lo que hemos revisado en el Café Comiquero. Y pues, hey, también da mucho material para ver qué vamos a revisar posteriormente. digo, pequeño spoiler, y ustedes ya lo saben, pero en este momento mi hermano todavía no lo sabe. Hay uno de estos nominados, no ganó, pero nominados que vamos a revisar al ratito. Ok, nice, perfecto. Pues, carnal, yo creo que nos vamos entonces a un pequeño cortecito y regresamos con esta... modalidad del programa que sé que a muchos les gusta mucho, que son los quick shots, carnal. Sí, es muy pachón. ¿Quieres dejar alguna cancioncita o algo así para que se entretenga? Porque digo, no tenemos cómo poner canciones ahorita, pero les podemos recomendar alguna. Sí, sí. ¿Tú tienes una recomendación o me he hecho una recomendación? Mira, échate una. Ok. A ver qué sale. Está bien. Voy a arriesgar. No voy a arriesgar. Ok, está bien. Pues mira, pues como recomendación de esta semana, siguiendo mi retito musical que he estado haciendo recientemente, pues vamos con una canción que digo, si pueden escucharla, métanse a YouTube, métanse a Spotify, si están en Spotify, pónganle tanto pausa y vayan a escuchar esa canción, por ejemplo. Pues vámonos con una canción que dice, que es una canción que decían, el reto como tal decía... Una canción que te haga, más bien, una canción del año en que naciste. O sea, el año en que nací. Yo nací en 1979, ya tengo mis 41 años, casi 42 próximamente. Pues vámonos con una canción de Michael Jackson. Bueno, de los Jackson 5. En ese momento ya ni siquiera eran los Jackson. Los Jackson 5 eran los Jacksons. Y esto es Shake Your Body Down to the Ground. Esa es una canción que salió en 1979 con un Michael Jackson que todavía no era tan famoso como lo fue tiempo después. Una canción que tiene bastante ritmito, muy todavía del Motown de aquellos años en de la comunidad negra en Estados Unidos. Es Shake the Bar Down to the Ground de los Jacksons, aquí en el Café Comiquero. No la ponemos, pero vayan a escucharla y regresamos en un momento. No la ponemos. ¡Ay! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de que espero hayan escuchado esta recomendación, que fue Shake the Body Down to the Ground de los Jacksons del año 1979, año en el que nací. Sí, ya estoy así de viejo, así que espero les haya gustado. Y estamos de vuelta, carnal, con esta sección que entiendo que a mucha gente le gusta bastante esta modalidad del Café Comiquero, que son quick shots, recomendaciones breves, tres recomendaciones tú, tres recomendaciones yo, de cualquier tipo de cómic, de lo que se nos antoje recomendar brevemente. Y también, de repente, es de aquí donde salen programas completos a futuro. Así que, si les gusta alguno en particular y les llamó más la atención, pues también pónganos por ahí. Si les gustaría escuchar un review más completo, estaría buenísimo. Escríbanos ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, también en YouTube. Y pues bueno, carnal, empezamos entonces con tres cómics cada quien que podemos recomendar esta semanita. Y pues, ¿qué te parece si empezamos contigo, carnal? Sí, acabo de mencionar que yo me gusta pensar que a la gente le gusta este tipo de programas. Porque si no, sucks to be you. Bueno. No, créeme que sí. Sí, he tenido muy buenos comentarios de los quick shots. Entonces, en Facebook, sobre todo, cuando posteamos el programa, les veo que les gusta bastante. Entonces, pues, creo que es una buena oportunidad de recomendar varias cosillas. Así que, arráncate, carnal. El primer cómic que les quiero recomendar es uno de Panel Syndicate, esta compañía de cómics, por ejemplo, donde ha escrito gente como Brian K. Vaughan, que tiene su Private Eye y demás. Es una compañía bastante pachona, sus cómics son digitales, 100%, y tienen un bonito sistema de pago, bueno, también de precios. Es de, pues paga lo que quieras, cuanto me quieras dar por el cómic, pues tú dime, ahí ponle la cantidad que gustes y te lo damos. Ok. Ok. Bonito. El cómic se llama Bad Karma. Es un cómic, bueno, el arte es de Ryan Howey, a quien yo no tenía el gusto de conocer, pero bueno, el color es de Dick Conniff, colorista a quien sigo bastante, y el guion es de Alex DeCampi. Bad Karma es una historia de dos veteranos de guerra estadounidenses, Ethan, por un lado, y Sully. Se enteran, la historia comienza porque se enteran que hay un convicto llamado Aaron Carter que va a ser ejecutado por un asesinato a un hombre de negocios ahí ruso, ucraniano, algo así. Pero les remuerde la conciencia porque quienes asesinaron a esta persona fueron ellos. Resulta que estos dos veteranos, pues después de ser dados de baja del ejército estadounidense, porque ya cumplieron con sus, les llaman tours, años de servicio, se dedicaron a ser mercenarios, y en una de esas pues, misiones, ellos asesinaron a esta persona, y le echaron la culpa, bueno, y por lo que se enteran, le echaron la culpa a un inocente. Por lo tanto, esa es la forma en la que comienza el cómic. De hecho, el primer número, van ahorita dos números, por cierto, o sea, son dos de cinco, me parece que van a ser cinco en total de esta miniserie. Y de hecho comienza el número cuando estos dos veteranos, Ethan y Sully, van a ver a este convicto, Aaron Carter, y le dicen, oye, pues sabemos que tú no mataste a este cuate porque pues, fuimos nosotros. Pero inmediatamente uno empieza a ver, por cierto, El arreglo de paneles estos dos números que lleva el cómic son arreglos muy clásicos, muy conservadores, en el sentido de utilizan muchos grids de 6, 5 y 4 paneles por página, que todos los artistas prefieren, y suelen ser escenas poco intensas realmente. De los dos números que llevamos, hay muy poquitas escenas de acción. Es una historia que está enfocada en saber de qué se tratan los personajes y cómo son ellos. Hay un par de cuestiones por las que me llamó la atención el cómic. Alex de Campi, la escritora, ella dice que si bien no, ella no es militar y no perteneció jamás a la milicia, conoce de primera mano a varios amigos suyos que se dedicaron a esta vida, sabe de lo que se trata ser un veterano que después se dedicó a ser mercenario. Y algo que a ella le irrita bastante es la idea popular que existe del veterano de guerra en Estados Unidos. Estados Unidos, que es una sociedad sumamente militarizada, sumamente idólatra hacia la idea del veterano de guerra militar, pero en la práctica, pues sabemos cómo son, realmente no les importan mucho que digamos. Y ella quería reflejar la vulnerabilidad que realmente tienen estas personas, estos veteranos, una vez que termina su servicio. Y eso es algo bastante padre del cómic, que trata de reflejar la vida de estas personas sin romantizar y exagerar tanto sus vicios como sus cualidades como seres humanos. Bien curioso, por cierto, que el cómic empieza con eventos técnicamente futuros, o sea, eventos que pasan. Ethan y Sully vemos que son detenidos por la policía, quién sabe por qué. Son detenidos, obviamente revisan el auto en el que iban viajando, y en el auto pues tienen un rifle de francotirador de alta potencia, propiedad de Sully. Y en el momento en el que uno de estos policías deja caer el rifle, Sully pierde la cabeza, ataca a los policías y se corta la escena a unos días anteriores, que ahora sí por fin vemos cuando comienza la historia, que empieza de la forma más común del mundo. Los veteranos de guerra, según nos explica Alex de Campi, una vez que terminan sus tours de servicio, normalmente los amigos que les quedan son los con los que sirvieron. Difícilmente regresan como que a una vida civil 100%. Así que vemos a Sully llegando en el aeropuerto para visitar a Ethan y a su familia. Sully, por lo que nos vamos enterando poco a poco en el cómic, es una persona que vive sola, mientras que Ethan sí tiene a su esposa e hijos, bueno, ex esposa e hijos, a quienes en realidad ya no ve mucho, y no los ve mucho no puede hacerlo, no tiene la capacidad mental, la fortaleza mental para portar una vida de familia normal. También nos vamos enterando, Ethan es una persona que ha sufrido, que sí tiene mucha repercusión física la guerra en él, porque perdió una pierna y la mitad de los genitales, le queda un testículo y la mitad de pene, nada más. Wow. Sí, curiosamente no es algo que, ¿cómo decirlo? Obviamente le duele, o sea, no es como que le guste, pero incluso él hace bromas de sí mismo, que es algo que normalmente cuando se tratan de historias acerca de gente que terminó mutilada por la guerra, luego está el ejemplo más clásico, ¿no? Esta película de Nacido el 4 de julio, de lo duro que es para una persona estar lisiado, etcétera, etcétera. Sí, o sea, yo estoy seguro que así es para mucha gente, pero en el caso de Alex de Campi, ella quería demostrar o sea, sí existe eso, pero también hay quienes se lo toman pues casi de broma. Uno también de los puntos más padres de este cómic es la relación que existe entre Ethan y Sully, que es una relación que, pues, si uno no fue militar, yo creo que no puede entender. Solamente tenemos estos vistazos por ahí que nos dejan ver historias ficticias alrededor de este tipo de personajes. Son personajes muy... son curiosos, porque por un lado son muy vulnerables, pero no son vulnerables en el sentido que uno esperaría. Son vulnerables, dejan ver mucho su vulnerabilidad entre ellos mismos, tratan de apoyarse todo el tiempo. Mientras que Ethan está lisiado físicamente, Sully tiene problemas mentales, Incluso tiene que estar tomando pastillas, tiene su alarma en el teléfono para que le recuerde que esté tomando su medicamento, sus pastillas para un síndrome que yo pues conocía de él, pero después cuando leí este cómic leí un poquito más al respecto y dije, wow, ok, sí, está horroroso. Le llaman IED, en español, desorden explosivo intermitente, que es no tienes un control sobre tu ira en el momento en el que algo te pasa. O sea, te pasa la cosa más mundana del mundo, se te cae el café y reaccionas de una manera exagerada para que se te haya caído el café. Al grado de, no sé, te empiezas a azotar en la cabeza, gritas por todo, ese tipo de cosas, y termina ese episodio y vuelves a la normalidad. Y después vuelve a pasar alguna otra cosita que te inconvenga de alguna manera, explotas de nuevo, 5 minutitos, regresas a la normalidad. Y es un trastorno que tiene tratamiento y eso le tiene que estar tomando regularmente. Hay una escena muy padre cuando están regresas Sol y para ver a Ethan en Navidad. Están cenando con la familia de Ethan. Y se tienen que defender mutuamente de no exactamente los ataques de la familia, pero hay muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, en el momento en el que Soli suena la alarma de Soli en su teléfono y se tiene que excusar de la mesa para ir por sus medicinas y tomarlas, el papá de Ethan le dice, oye, pues ¿qué tiene de mal? Y Ethan lo interrumpe, es su alarma para medicinas, déjenlo tranquilo. También en el momento en el que le reclaman a Ethan porque no tiene trabajo, porque depende de la pensión que le está pagando el gobierno, etcétera, etcétera, Solis, ¿quién sale a defenderlo? O sea, sí, pero no es tan fácil conseguir un trabajo. No menciona su discapacidad física, sino simplemente el estigma que se tiene de los veteranos. Y también le dice, y de una manera obviamente mucho más relajada y no tan agresiva como Ethan defendió a Soli, también le dice al resto de la familia, porque él es el invitado, pues porfa, denle chance, ¿no? O sea, Ethan termina molestándose, se va al sótano, que es donde vive, él no puede vivir con el resto de su familia, también es algo, nunca lo menciona en el cómic, porque se me hace muy triste, que por las secuelas que le deja toda esta vida, él ya no puede vivir de una manera normal, tiene que vivir un poquito apartado del resto de las personas, se va ahora sí que a su sótano, a estar tranquilo, y es Soli quien le lleva de comer, oye, pues te traje de comer, estás bien, ¿qué onda? Y se empiezan a ver las noticias, y es cuando ven las noticias de la ejecución de próxima de Aaron Carter, que deciden, pues algo tenemos que hacer, porque pues no fue él. Que también esa es una parte muy interesante que al menos a mí no me había tocado ver en una historia de este tipo. Es cuando el momento en el que mencionan mercenarios o ex mercenarios, no sé, ¿te acuerdas de Arnold Schwarzenegger, el depredador, el acto de Chopa, ¿no? O algo así? No tiene nada que ver en realidad con eso. Resulta que estas personas, por lo menos en estos personajes que nos presenta Alex de Campi, tienen conciencia y les remuerde que una persona inocente vaya a tener que perder la vida por algo que ellos hicieron y deciden. De buenas a primeras, no podemos dejar esto así y vamos a tener que ir a arreglar este asunto. Con la gran desventaja de que ninguno de los dos está completamente bien, ni mental ni físicamente. Hay muchísimo estigma, pareciera positivo, hacia los veteranos en Estados Unidos, pero que en realidad es de lo más negativo del mundo. Con interacciones en los personajes nos vamos dando cuenta de que no los toman muy en serio. En general la sociedad se limita a decirles gracias por su servicio y estos cuates de sí, ya, lo hice por ti, ¿no? Les choca que les digan ese tipo de gracias por tu servicio, de muerte, ¿qué? ¿No? Obviamente no les dicen muérete ni nada, pero es un cómic incómodo, honestamente es muy muy incómodo ver a dos personas tan contradictorias, porque a la vez que son vulnerables, como saben que son mortales, que ya les pasaron cosas horribles y que te puedes morir rápidamente, la verdad es que son rudos, pero son rudos y no lo demuestran en la manera estereotípica que uno lo esperaría ver. Jugando fuercitas cuando saludas a tu amigo, estilo depredador, no, hace poquito de vida depredador, déjenme, no, supongo que lo tengo de ejemplo, pero son son muy duros en el sentido de están acostumbrados a manejar armas, o sea, al grado de que Soli viaja con un rifle de francotirador de alto poder al que le puso un nombre, por cierto. Muy común eso también, ¿no? De ponerle sí, nombre al azar, ¿no? O sea, como que te encariñas con esa parte de tu vida, ¿no? Tienen de manera normal, que es algo, es un detalle gráfico que me encantó de Ryan Howie, que él, no sé, si, ahí no tengo idea de la interacción que haya tenido Alex de Campi con Ryan Howie de, oye, esto es lo que normalmente utiliza un veterano, o así se viste, o estas son las cosas que trae, pero desde el momento en el que ves, por ejemplo, la mochila y la maleta que trae Soli, son mochilas de tipo militar. El que viaje con en su auto con un rifle de alto poder, obviamente lo mantiene, no lo tiene ahí como que en el asiento del copiloto, ahí pelón, no, lo tiene guardado en un estuche especial, viaja todo el tiempo con cuchillos, con navajas, está acostumbrado a los folding knives, y es un tipo de cuchillo muy utilitario en la vida militar. Ese tipo de detallitos, el que los haya sabido transmitir, el que haya habido esa investigación para saber cuál es el tipo de aditamentos que tiene un veterano de guerra, digamos que en su vida diaria, es muy interesante y le añade mucho realismo al cómic. Me encanta también la paleta de colores que maneja Dick Conniff, porque es una paleta más sobria. Iba a decir, por un momento iba a decir apagada, pero no es que sea apagada, es muy, muy sobria. Son colores sin tanto adorno, obviamente, o sea, obviamente están muy muy bien hechos, pero incluso en las escenas más con más luz, que es en esa cena de Navidad súper incómoda ahí entre la familia de Ethan y el pobre de Soli, que es en un cuarto bien iluminado, en un cuarto con las paredes en color claro, etcétera, incluso en esas situaciones nunca se ven brillos excesivos. De hecho, hasta donde recuerdo, es muy poco el brillo que utilizan, que Dick Conniff utiliza en el cómic, por ahí en algunas luces, algunas escenas con autos, etcétera, pero los brillos los mantiene al mínimo incluso. Es otra vez darte esa idea de una historia down to earth, de ver la parte humana de dos personas, les digo, muy contradictorias, ¿no? Muy rudos, pero no en la manera que uno esperaría, no en la manera estereotípica, y muy vulnerables tampoco en la manera estereotípica. O sea, no es de que sean de cristal, no es de que cualquier cosa los aviente a un killing spree y empiecen a subirse a una torre de reloj y dispararle a la gente, no, sino de que en el momento en el que se sienten incómodos, dependen de la otra persona, de su amigo, para volver a sentirse cómodos y aceptados. Es muy pachona, es muy humana, por lo que estoy viendo, ¿eh? Me gustó mucho la declaración. Obviamente viene vienen unos textos de Alex de Campi al final de cada número, explicando un poquito lo que ella quería decir, lo que ella quería hacer con estos personajes. Y una cosa de las que más me gustó es, él quería demostrar cómo es la masculinidad no tóxica en la que a ella le tocó desenvolverse, porque era ver a estas personas ellos que sí saben lo que se trata, pues tener que morirse en una guerra espantosa y regresar a la vida normal, donde se pueden sentirse, pueden hacerlo, pueden sentirse otra vez a salvo, y relativamente a salvo por lo menos, pero siguen estando vulnerables ante el mundo, al mundo que los rodea. Es muy, muy, es un cómic muy pachón, pero es muy curioso, es muy pachón, muy incómodo, es un cómic lleno de contradicciones. Mucha rudeza, mucha vulnerabilidad. Mucha pachonés, muy incómodo. Altamente recomendable, y sobre todo por el precio, honestamente. Si ustedes quieren pagar de a dólar por el cómic, 50 centavos por el cómic, lo pueden hacer. Así que sí, Bad Karma, de Alex de Campi, Ryan Howie y Dick Conniff. No viene el crédito al letrerista o al editor, lo cual es algo que no me super encanta, pero bueno, me hubiera gustado poder tener los datos también completos para dar el crédito debido a cada una de las personas, pero pues bueno, a veces así pasa. cómpralo, cómpralo honestamente. No es el tipo de cómics, debo decir, que yo hubiera leído, pero Alex de Campi es una escritora que le tengo mucho cariño, igual a Dick Conniff, un colorista a quien tengo mucho aprecio. Y el momento en el que lo empezaron a promocionar, tiene un par de meses que salió. Y dije, bueno, pues ya que me lo vendieron bien y que literalmente puedo pagar lo que quiera por él, pagué $3 por cada número, que siento que ese es el precio justo, el sweet, ¿no? Spot. A mí se me hace el sweet spot de lo que yo pagaría por un cómic de 20 y tantas páginas. En este caso, por cierto, son cómics de a 30 páginas cada uno, ¿eh? O sea, también les dan más carnita. Sin publicidad. $3. Sí, sin publicidad absolutamente. Así que se me hace muy justo, yo les di, órale, $3 se me hace justo, se me hace lo pachón. O sea, $2.99, digamos, es el precio que yo pagaría por un cómic estadounidense floppy. $3.99 ya se me hace, pues, uno que otro te lo compro, ¿no? Y $4.99 es, pues, nada más porque Marte Gracia me lo recomendó, ¿no? Fuera no lo compraba. Pero sí, les digo, Bad Karma es una historia de veteranos como estoy seguro que ustedes nunca han visto una. Así que, pues sí, ahí está mi primera recomendación. Excelente, carnal. Y Panel Syndicate, por cierto, la página es así, panelsyndicate.com. Ahí se hospedan estos cómics, que todos son cómics digitales. Como bien señalas, pagas lo que quieras. Y bien importante, puedes descargar en PDF, CBR o CBZ. Y no son DRM free. Y, o sea, es la forma más directa que he visto de que un creador te pueda poner ahí su cómic y pagues por él. La verdad. Creo que solamente David Lloyd había hecho algo similar, pero pues además el sitio es muy sobrio, es muy austero, no tiene mucho flashy stuff ni nada. Como que aquí están los cómics, esto se trata, paga por él y lárgate, chico. O sea, no así, ¿verdad? Pero creo que está muy bien pensado. Y se me hace una gran forma porque cada peso o cada dólar que les pones ahí va para los creadores, para nadie más. Bueno, creadores y editorial. Sí, claro. Un poquito para la editorial también. Sí. Pero qué padre, eso está muy bien. Interesante lo había visto el preview de Bad Karma en Panel Syndicate. Excelente recomendación, carnal. Sí, chimón. Vamos con la tuya, mi hermano. Vamos a cambiar de mood. Ahora un poco más, pues más pachón, más aventuroso y toda la onda. Y también más mainstream. Esto es de Marvel Comics. Este es un cómic de Marvel que tiene relativamente, ya no tan poquito, ya tiene 5 años que empezó a publicarse este cómic. Y es un, podríamos decir, una reimaginación, podríamos decirlo, de un concepto ya bastante, bastante viejito, pero también muy divertido en su momento. Un cómic original de Jack Kirby. Uno de los personajes que aparece en este cómic fue creado por Jack Kirby la tercera vez que regresó a Marvel, después de haber creado Kamandi, por ejemplo, en DC Comics. El cómic se llamaba Devil Dinosaur. Duró creo que nada más como 9 o 11 números, una cosa así. Y Devil Dinosaur es un... ¿Adivina qué es? Es un conejo. Es un conejo extraterrestre con forma de dinosaurio. Bueno, en realidad es un dinosaurio. No sabemos... Bueno, hay confusiones ahí, o ha habido varios retcons en su origen. Pero Devil Dinosaur, en algunas iteraciones, y creo que la primera que propuso Kirby, sí era un dinosaurio de nuestro mundo. O sea, un dinosaurio de 65 millones de años atrás. Acompañado por un humanoide que se llama Moon Boy. Curiosamente digo, sabemos, estamos conscientes de que en la realidad ningún ser humano, ningún homínido convivió con un dinosaurio. O sea, no creo que científicamente es imposible. Pero lo que propone Kirby es que... después, en su run original, proponía que sí había dinosaurios y que ese dinosaurio como que más bien se escapó a la extinción y había una raza de homínidos. No eran exactamente neandertales, cromañones, nada. Todavía eran más monos que humanos. Y el que lo acompaña se llama Moon Boy. La serie original de Devil Dinosaur fue la respuesta, y así está categorizada, la respuesta de Marvel Comics a Kamandi. Justamente creación también de Kirby, cuando se lo traen a Marvel, nuevamente a Jack, le proponen hacer un cómic que pudiera rivalizar con Kamandi, porque tenían la intención, o se sabía, que había la idea de hacer una serie animada de Kamandi, el último chico sobre la Tierra. Por lo que ellos dijeron, ok, vamos a crear una propiedad que posteriormente llevemos a una serie animada. Entonces, la intención original de crear Devil Dinosaur, desde que Jack Kirby concibió al personaje, era crear una serie animada. Guarden eso para después. Años después de que apareció el personaje, apareció nuevamente en otros cómics. Uno que no me vas a creer en dónde apareció. Con Godzilla. Suena creíble. Cuando Marvel tenía los derechos de Godzilla y publicó un buen rato cómics de Godzilla donde él era perseguido por S.H.I.E.L.D. y por los superhéroes de Marvel, Dum Dum Dugan, el comparsa de Nick Fury, él era de alguna manera el humanito de las películas de Godzilla, pero versión Marvel. Es el que perseguía a Godzilla y estaba al pendiente de Godzilla y en algún momento se hizo su aliado. O sea, todo ese tropo que siempre encontramos en las películas de Godzilla, con los humanitos que de repente como que nos dan flojera, era Dum Dum Dugan. Total que en un cómic de Godzilla hay un desastre temporal y no sé qué, y resulta que Godzilla acaba en el mundo de Devil Dinosaur. Porque en retconean de que Devil Dinosaur ahora ya no es un dinosaurio de aquí, sino que hay un lugar llamado Dinosaur World, muy ad hoc, donde hay dinosaurios, qué sorpresa, y es una parte, digamos, de los multiversos de DC Comics. Y en ese número especial de Godzilla, Godzilla hace team up con Devil Dinosaur y Moon Boy para pelear contra unos malos. O sea, tiene pedigrí el muchachito, o sea, ya estuvo y con Godzilla también. Que por cierto, para que no fuera tan dispareja la cosa, ese mismo relajo temporal hizo que Godzilla se hiciera más chiquito. O sea, para que estuviera más o menos al tamaño de Devil Dinosaur. Entonces, ok. Pero todo eso pasó hace muchos años. Incluso Devil Dinosaur y Moon Boy formaron parte de un equipo de superhéroes entre mutantes y no mutantes que se llamó, no me lo vas a creer, Fallen Angels. Fallen Angels, como el cómic que recientemente que está saliendo de Marvel, de donde está Psylocke y todos ellos, hubo una primera iteración de Fallen Angels que era como un spin-off de los New Mutants, y por azares del destino, Moon Boy y Devil Dinosaur formaban parte de este equipo. Así de extraña ha sido la historia de un personaje que tiene mucho tiempo en el universo Marvel y que, pues, lo han utilizado de vez en cuando, y ahora en 2015 lanzaron esta serie donde rebotean un poquito el concepto. Y tenemos a Moon Girl y Devil Dinosaur. Que este cómic como tal es el Devil Dinosaur que conocemos, pero con un nuevo personaje, que es Moon Girl, acompañado de una chica llamada Lunella Lafayette, que está considerada, ya no sé si oficialmente, pero creo que es el ser más inteligente de todo el universo Marvel, el ser humano más inteligente del universo Marvel, incluso tal vez superior a Reed Richards. Bueno, todo el mundo sabemos que Reed Richards y Stark se creen la gran cosa, ¿no? Pero aparentemente Lunella, que tiene 9 años, pues puede ser un genio al nivel de Stark, de Richards y mucho mayor. El cómic es escrito por dos escritores, Brandon Moncler y Amy Reader, con arte de la española Natasha Bustos. No es Natasha, es con CH, Natasha, así tal cual. Con colores de Tamra Bombillion y letras de Travis Lapham, y la edición es de Mark Panicia y Emily Shaw, que ellos, por cierto, grandes fans de Devil Dinosaur. Ellos le propusieron a Brandon Moncler y Amy Reader una serie con el dinosaurio. No tenían bien qué querían hacer con él, y los escritores llegaron con esta idea. Y más o menos de qué va. La historia está embebida en toda esa, esa larga saga que se ha desarrollado desde hace tiempo, desde Avengers vs. X-Men, donde básicamente está el problema de las nieblas Terrigen. De que, no creo que desde antes estaba lo de las nieblas Terrigen, pero el chiste es que las nieblas Terrigen se liberaron en el mundo y a partir de eso empezaron a crear Inhumans, los inhumanos, no los inhumanos clásicos, sino que cada vez había más seres inhumanos en el mundo. Esto parte de la premisa de que los Kree, la raza Kree, pues básicamente miles de años atrás llegan a la Tierra y juegan con el código genético de unos monitos, literal unos monitos, y pues crean o son partícipes de la evolución humana. Pero ese meterse con la genética de los humanos, en algunos casos les dejó esos genes Kree. ¿Y qué es lo que sucede? Los Inhumans, que son una especie como de grupo que también genéticamente cercano a los Kree, tienen el tema de las nieblas Terrigen. Las nieblas Terrigen les dan sus poderes. A los Inhumans, cuando nacen, no tienen poderes. pasan por el proceso de de las nieblas Terrigen, y eso hace que obtengan sus poderes, en ocasiones con un cambio físico bastante notorio. Otros simplemente se ven como humanos normales, pero con grandes poderes, como Black Bolt, que se ve como un ser humano normal, pero su voz después de destruir montañas. Medusa, que tiene el cabello rojo y que pues puede manipular el cabello como si fuera un arma. Y otros más extremos, como Gorgon o como Lockjaw, que en ocasiones ha sido un Inhuman que tiene forma de perro, a veces sí es un perro, lo han cambiado muchas veces. Pero el caso es que las nieblas Terrigen andan pululando por el universo Marvel, y los seres humanos que tienen herencia genética de Kree y que no lo saben, en el momento en que tienen contacto con esas nieblas, se pueden convertir en Inhumans. De ahí se derivaron varias series donde básicamente nos querían vender a los Inhumans como los nuevos mutantes, porque ya no nos gustaban, porque Fox tenía los derechos. Pero en ese contexto crearon varias cosas interesantes. Uno de ellos es Lunella. Lunella es una chica, una jovencita de 9 años que es un genio. Es una niña genio que, en palabras de Amy Reader, tenía la idea de ese personaje antes de que la hicieran pareja con Devil Dinosaur, de que fuera una especie de inspector gadget, pero como menos campy y un poquito más, obviamente más juvenil. Ella desarrolla artefactos, inventos, y tiene constantemente el problema en la escuela de que se aburre. O sea, realmente ella está cursando su ciclo normal escolar, junto con niños de su edad y todo, pero constantemente está aburrida, porque para ella todo lo que está viendo en clase pues ya no tiene mayor sentido. El cómic empieza con ella y es una preocupación que nos acompaña durante los primeros 6 números, que es el primer volumen de Moon Girl, Devil Dinosaur, de que ella sabe que es Inhuman. Ella sabe que tiene esa genética y está buscando una forma de evitar que las nieblas Terrigen la conviertan en algo. Hay un miedo inherente a que eso le pase. Está bastante... es un cómic muy ligero, podríamos decir, que pueden leer perfectamente niños de cualquier edad. Pero dentro de toda esa ligerez, hay ese impending doom todo el tiempo, de que algo te va a pasar, de que en cualquier momento te va a llegar tu destino propiamente. Así que ella se lanza en una cruzada para encontrar una forma, una especie de cura, no solamente para ella, sino para todos los potenciales Inhumans, para que las nieblas Terrigen no los afecten. Y dentro de su búsqueda, ella llega con accede a la información de que hay un aparato de origen Kree, que es como le llaman el Omnicron, si mal no recuerdo, que se puede ser de alguna manera la clave para evitar que se convierta en un Inhuman. Se hace con este aparato, pero al mismo tiempo una versión, digamos, espejo del aparato está en el mundo de Devil Dinosaur junto con Moon Boy. Y hay una tribu que son los grandes enemigos de Devil Dinosaur en su cómic, que son los Killer Folk, o la gente asesina, que pues son como... Está la tribu de Moon Boy, que son los buena onda, y los Killer Folk, que son los malos. Emboscan a Devil Dinosaur y a Moon Boy. Se hacen con esta... Ellos le llaman la Nightstone, pero finalmente es el mismo aparato Kree. Hay un relajo ahí temporal, y básicamente Devil Dinosaur termina en nuestros días nuevamente, digamos, cerca de donde está Lunella. Y Lunella, pues obviamente al principio se asusta, porque pues es un dinosaurio gigante, es un T-Rex básicamente. En poco tiempo empieza a formar cierta amistad con él, en especial cuando los Killer Folk también llegan a nuestro mundo buscando la piedra, la Nightstone, que ahora está en poder de Lunella. Y poco a poco se empieza a formar un bonding muy interesante, muy, muy pachón, muy bonito, entre un dinosaurio gigante y esta niña. Al grado de que más adelante Devil Dinosaur y Moon Girl salvan a los niños de la escuela de Lunella en un incendio. Tienen por ahí un enfrentamiento con el Totally Awesome Hulk, que era se apellida Cho. El séptimo más inteligente en el planeta, según él. Que no es el Hulk de siempre, es otro Hulk. Tiene un enfrentamiento por ahí con él. Y el primer arco del cómic termina en un cliffhanger bastante denso, debería decir, con una de las escenas más pachonas donde vemos a Devil Dinosaur cuidando como si fuera su cría, su otro más de su especie, a Moon Girl, de algo que le pasó. No les digo qué le pasó, pero termina en algo muy posiblemente muy feo para Lunella, pero pues es digamos que el primer volumen te deja en ese cliffhanger bastante interesante. Y honestamente es un cómic que, te voy a ser honesto, sí había visto que estaba, sabía que se vendía muy bien, que a nivel de ventas de singles pues no le va tan bien, y lo hemos creo que mencionado antes en el café, pero que en recopilatorios se vende fantástico. Y me hice de esta copia en uno de esos descuentos locos que luego saca Amazon, en una edición en hardcover que fue, yo no sabía que existía esto, pero le llaman empastados para librería, que son, los hace una editorial que se llama Turtleback Books, que básicamente como que toman libros, cómics, etcétera, y los empastan. No estaban pensados para hacer un hardcover, pero los hacen un hardcover. Entonces la edición que les quedó bonita. Y la verdad la encontré en un precio ridículo, creo que menos de 100 pesos. Y dije, ah, pues a ver de qué se trata, ¿no? Y la verdad es que es una lectura bastante bastante pachona, bastante entretenida. Justo lo leí la semana pasada. Se te van como agua estos números. Y ojalá que no sé, si Smash se pusiera las pilas para traer este tipo de productos. Es el tipo de cómic que si yo tuviera un hijo o una hija de unos 8 o 9 años, le daría a leer sin problemas. Se me hace bastante apropiado para todas las edades. Inmerso en el universo Marvel y con personajes que la verdad son entrañables, y además, caramba, tiene un dinosaurio, o sea, what's not to like. La verdad está bastante recomendable. Así se llama Moon Girl y Devil Dinosaur. Y se acuerdan que les dije que guardaran eso de que originalmente Devil Dinosaur iba a ser una serie animada. Pues que creen, hay un plan por parte de Marvel Studios de hacer una serie animada de Moon Girl y Devil Dinosaur, que se supone estaría saliendo este año. Probablemente se retrase por el tema que todos sabemos de la pandemia hasta el año que viene, pero sí, próximamente Moon Girl, Devil Dinosaur también llegarán como serie animada, ya han aparecido en videojuegos. Entonces pues sí, es una de esas propiedades que pues creo que le atinaron para seguir trayendo lectores jóvenes a este mundo del cómic, y honestamente lo recomiendo bastante, carnal. Sí, y el cómic ya acabó, ya acabó, ¿verdad? Sí, fueron 45 números, algo así. Bastante, es un run bastante larguito. Sí, sí, machón. Sí, sí, sí, ahí échenle un ojo a esta serie de Moon Girl y Devil Dinosaur, carnalazo. Perfecto, manejo. Pues vamos con otra de mis recomendaciones. Venga. En este caso trata de un cómic llamado Banned Book Club, el club de los libros prohibidos, de Iron Circus Comics. Ok. El arte es un cómic al estilo coreano, no es coreano, es Estados Unidos, pero es al estilo coreano. El arte es de Ko Hyun-jung, el guión es de Kim Hyun-suk y Ryan Estrada. La historia se sitúa en la Corea de Sur Corea, obviamente, de 1983, durante el régimen de un presidente llamado Chun Doo-hwan, que gobernó de 1980 al 88, que como presidente no exactamente. Era más bien el general de las Fuerzas Armadas, que empezó a fungir como presidente desde antes, desde por ahí del 79, algo así, porque era el líder de facto de Sur Corea, pero realmente no fue como que electo. Pero bueno, okay. La protagonista es la misma Kim Hyun-suk. Es una historia, es una dramatización de una historia real. La protagonista, te digo, es la misma Hyun-suk durante su primer año en la universidad, de Anjeon, una provincia de Corea. Es una historia, evidentemente, para empezar, esta es una novela gráfica, pues, o sea, se podría considerar de esa manera porque es un solo volumen, es un cómic que se publicó en este año, o el año pasado, creo, y ahí quedó, ya no hay más. O sea, nada más hay un volumencito. No está tan grande, no está tan chiquito, son como 250 páginas, algo así. Está barato si lo quieren conseguir, por cierto. Y está muy... Es bastante interesante porque son pasajes que evidentemente yo no conozco de la historia universal. Solamente quien esté muy clavado en la historia del activismo político va a conocer ese tipo de historias. Entre más pasa el tiempo y más va uno conociendo acerca de la historia de muchos movimientos sociales alrededor de todo el mundo, alrededor de tan solo el siglo XX, pues uno se da cuenta de que tus bueno, nuestras clases de historia universal que nos dieron por muchos años en las escuelas, pues son basurita, honestamente. Esta historia se sitúa en la provincia de Anjon, y la protagonista Kim Hum en su primer año de universidad. Kim Hum era una, pues era una chica proveniente de una familia de clase media-baja. O sea, su padre fue por mucho tiempo un representante de ventas de una farmacéutica, que no le iba mal, pero terminó por no gustarle. Juntó todo el dinero que pudo y decidió poner en su momento el primer restaurante de filetes en Sur Corea. Okay. O sea, un steakhouse restaurant, algo que en los 80s en Corea, pues tan sencillo como esto. O sea, es un detalle muy padre que obviamente no te lo dicen, pero lo muestran. Cuando la gente iba a comer a su restaurante, pues incluso preguntaban de, ¿y esto cómo le hago para comérmelo? Totalmente ajena a su cultura, ¿no? Totalmente. Dijo, ok, eso es lo que se me hizo muy, muy padre. Total, que la historia comienza en el primer. Es una historia acerca. ¿Cómo expresarla sin tanta bronca? Es el cómo se enfrenta una estudiante en el inicio, pues, de su vida académica en la universidad. ¿Cómo se enfrenta ante la realidad de que vive en un país totalitarista, lleno de censura? Particularmente, obviamente, no voy a reseñar todo el libro, ni mucho menos, simplemente como que los primeros, podremos decirles, de hecho son tres capítulos, y creo que está muy bien dividido, porque son tres eventos que galvanizan a Hyun-suk para poder por fin abrazar y decir, no me puedo quedar callada, algo tengo que hacer. El primer evento es el primer día que va a la universidad. Su mamá está muy preocupada de, oye, pues en la universidad hay puro desmán, hay puro chamaco que está haciendo protestas y eso no me late, ¿no? Y Hyun-suk le decía, no, mamá, no te preocupes, yo voy a ir a estudiar. O sea, me maté para pagarme los estudios, ni modo de que vaya a hacer desmán. Llega a la universidad de Anjon y lo que encuentra es que hay una protesta. Ok. Justo lo que no quería. En el que entra ya gente protestando, hay estudiantes, hay una protesta antigobierno que se torna pues bastante violenta. Llega la policía, que en ese entonces nos cuentan que la policía surcoreana en los 80s, 70s y 80s, todavía en una parte de los 90s, era sumamente brutal. Hubo una serie de reformas en los años, a finales de los años 90, donde le quitaron muchas facultades a la policía porque ya la gente no aguantaba. Bueno, también muchas protestas al respecto. Pero en ese entonces todavía la policía era, se hagan de cuenta, la policía de México en los 70s, algo así. Del Negro Durazo y así, ¿no? Hagan de cuenta ese tipo de situaciones. Tras ese primer incidente, Hyun-suk por fin entra al al discurso de bienvenida del rector, quien les dice de que ustedes vienen a estudiar, manténganse lejos de la política, ¿no? Como ella quería mantenerse lejos de la política, decide tomar una actividad extracurricular para mantenerse alejado de los problemas. Se decide formar parte de un grupo de danza folclórica. La gran bronca es que ese grupo de danza folclórica, la primera presentación que hacen es una obra que se llamaba Yogno y el Yangban. Es una historia. Los Yangban eran la casta, no exactamente gobernante, pero una casta aristocrática predominante en la Corea como desde los 1000 hasta los 1800, o sea, como por 900 años fue la casta que tenía, sobre todo eran terratenientes. Es un caso muy curioso porque estuve investigando un poquito alrededor de esta clase aristocrática y sí era hereditaria, pero no, también tenías que pasar una especie de examen gubernamental para determinar si podías pertenecer a esta clase de los Yangban. Y esta obra de danza folclórica de Yogno y el Yangban trata de un, entre comillas, monstruo que se encuentra a un Yangban y decide devorarlo porque el monstruo estaba en una misión en el que si devoraba a 100 Yangban, iba a tener vida eterna. Y el Yangban obviamente suplica por su vida, y tras varios argumentos le dice, no, por favor, no me comas, o sea, yo no soy un Yangban. Ah, pues cómo no, si te vistes como tal. Nadie más se viste igual, nadie puede pagarse esa vestimenta. El Yangban le dice, no, de veras no soy un Yangban, por favor no me comas. Si no me comes, te puedo dar riquezas fuera de lo que imaginarías, rubíes, joyas, oro. Y el monstruo se lo come diciéndole, ya ves, es como si eres un Yangban, nadie más puede, tiene esa riqueza para desperdiciar, y se lo traga. Esta Hyun-suk dice, oye, qué mala onda del monstruo, ¿por qué dicen que él es el héroe? Porque el monstruo no es el monstruo, el monstruo es el Yangban que estaba codiciando las riquezas. Mm. Ese primer incidente, ese primer acercamiento de la relación entre arte y política, es el primer incidente que va a marcar la vida de Hyun-suk, sobre todo porque a mitad de su presentación empieza otra vez otra protesta estudiantil. Y uno de sus compañeros le dice, sí, resulta de que nos coordinamos con estos cuates para que en el momento en el que nosotros hiciéramos nuestra presentación, ellos llegaran e hicieran bullicio. O sea, son parte de la resistencia estudiantil que existía en la vida política de Corea de los 1980. Tras ese primer incidente, uno de sus compañeros le hace ver, le reclama a este Hyun-suk a su compañero de, oye, ¿cómo puedes decir que esta obra es política si tiene 900 años de existir? Le dice, bueno, pues ponte a pensar desde hace cuánto estamos mal. Wow. Y resulta, sí, esta obra, de Youngboy y el Yangban, es una obra que se, y muchas otras de las obras de la danza folclórica de máscaras, que así se le conoce, de Corea, se utilizaban para protestar contra la clase de los nobles confucianos de hace como 900 años. Es una, históricamente ha sido un arma de protesta política este tipo de obras. Ok, ya establecimos el primer punto de la relación arte-política. El segundo incidente que la marca al respecto es que uno de sus compañeros la invita a un club de libros, porque dice, oye, pues ya que estás estudiando literatura, pues ¿qué crees? Hay un club de libros al que me gustaría que checaras, ¿no? Total, que ahí va la pobre de Hyun-suk al club este de libros, y sin saber que se trata de una reunión de un club de libros prohibidos, Banned Book Club. Mm. Y es durante esta reunión donde se entera que el resto de sus compañeros pertenecen a diferentes afiliaciones, están afiliados a diferentes grupos políticos, tienen diferentes roles dentro de las protestas, hay quien se encarga de golpear policías, hay quien se encarga de mantener, de estar siempre limpio, en caso de que alguno de ellos lo arresten, pueden tener como testigo o como alguien que vote por ellos para decir, no, el espachón, porque yo me mantengo limpio, jamás he participado en nada de esto. Conoce todos los roles de este tipo de personas y se apanica porque dice, ¿dónde me vine a meter? También es un cómic que depende mucho del diálogo, porque es un cómic histórico, así que tienen que explicarnos muchas cosas que pasaban alrededor en ese contexto para saber cuál es el impacto de que exista un club de libros prohibidos, porque resulta que sí, uno de los incidentes que marcó la vida política en la Corea de los 80s es que en algún momento arrestaron a un grupo de estudiantes y los mandaron a la cárcel por tener un club de libros. El asunto es que era un club de libros donde se prestaban libros de texto porque estaban caros, no realmente porque fueran libros prohibidos. Eran prohibidos, pero a nivel económico, ¿no? Exactamente, a raíz de ese incidente se empezaron a disparar este tipo de clubs, que también investigando un poquito resulta que eran muy, eran bastante comunes. El último evento que lleva a Hyun-suk a integrarse por fin a la vida política es en una clase de literatura que tenía ella, y empiezan a ver toda la carga política en la obra de William Shakespeare. William Shakespeare, que en una de sus obras, Enrique III, Henry III, aboga por el regicidio de un rey que llevaba muerto hace 100 años. Y el maestro, el que, bueno, la figura que hacía de maestro ahí en esta historia de Band Book Club, pregunta a la clase de por qué creen que William Shakespeare estaba vagando por el rejicillo de alguien que ya se había muerto hace mucho tiempo, en una época donde existía una figura que era una especie de censor, porque las obras de Shakespeare, muchas de sus obras, sí se presentaban ante la realeza, y esas obras solo podían contener ciertas cosas, pero muchas otras de sus obras las representaba a puerta cerrada en un público privado. Y la razón por la que decidió utilizar a un rey muerto para abogar por su regicidio es para evitar precisamente esa censura. Una vez más, en cada uno de estos tres episodios, que son, les digo, son nada más como los tres primeros capítulos del libro, Kim Hyun-suk, la autora, no el personaje. Nos hace ver la relación inherente que existe entre arte y política y cómo no puedes separar uno del otro, independientemente de si tú te quieres mantener neutral y no sé qué, y las añadas patonas. No, eso no existe en el mundo real. No hay una obra artística que no tenga política de al respecto. Y se van a tener que aguantar. El arte, por cierto, de Kong Hyun-ju es muy, muy, muy estilizado. Utiliza obviamente muchas pantallas de grises, como es costumbre en esos lados. Está más tirada hacia la caricatura. No sé qué tan cierto sea esto, pero bueno, metiéndome por ahí en la página de Iron Circus Comics, por ahí, tiene los contactos ahí a través de sus redes sociales y demás. Y hay varios comentarios acerca de que les digo, no sé qué tan cierto sea esto, de que el arte de este libro, Band Book Club, se trató de hacer o trató de representar el arte de la sátira política de la Corea de los 80s. Hay incluso por ahí un paralelismo, si es cierto, es un paralelismo muy interesante. Les digo que este es un cómic estilo, solamente es un estilo coreano, no es un manga, eso hay que tenerlo muy en claro. Es un cómic estadounidense de estilo coreano, pero está hecho para las personas de habla inglesa. Es algo también muy pachón que pone Iron Circus Comics, porque dice, no es para el público estadounidense exclusivamente. Todos quienes puedan leer inglés, este libro va para ustedes. Es una narrativa también muy sobria. A pesar de lo cartoony que es muy, muy sobria. El dibujo sí es, les digo, es cartoony, pero el layout de página es muy sobrio y es, la verdad es que es muy fácil de seguir. Nunca van a encontrar esos paneles hiper exagerados que podemos encontrar en los mangas y manguas de hoy día, que ocupan dos páginas, tildados en posición diagonal, etcétera, con unas onomatopeyas gigantescas, etcétera. No, eso no lo van a encontrar aquí. Por eso les digo que es un cómic de estilo coreano, nada más. Hay una página en particular, muy pachona, que ahorita les voy a comentar de ella, pero bueno. Como les digo que es un cómic de no ficción, depende mucho del diálogo. Y es a veces el diálogo el que te hace dinámico toda la lectura. Hay una página, les digo, en particular, que es cuando Kim Hyun-suk va a este club de libros por primera vez. Y eso, hay una página, es un grid, un grid de 9 paneles, donde el personaje principal, Kim Hyun-suk, va a aparecer en el panel central. Y el resto de los personajes empiezan a hablar literalmente alrededor de ella, como si ella estuviera apenas siguiendo la conversación. A través del lettering, o sea, está en el primer panel una persona hablando y se mete, o sea, se sobrepone por ahí el diálogo de Kim Hyun-suk que te lleva al panel central. Sigues recorriendo hacia la derecha, o sea, como normalmente uno lee el cómic, y vuelve a hablar otro personaje, y otra vez, a través del globo de diálogo que se sobrepone sobre el segundo panel, te lleva otra vez al panel central, donde ves a la pobre de Kim Hyun-suk, pues es solo una sola expresión de no manches, ¿qué hago aquí? Y haciendo preguntas de, oigan, pero como que eso no se me hace pachón, ¿de qué se trata esto? Ella tratando de interrumpir el resto de la conversación, y esas interrupciones te llevan, obviamente, llevan al lector a que otra vez su vista quede en el panel central, y cada vez que uno de los personajes está diciendo algo que está mortificando a la pobre Kim Hyun-suk, vas directamente a ese panel donde está Hyun-suk y la ves toda mortificada una y otra vez en una secuencia que es una sola página y no es animada, es estática, es una imagen. Está súper pachona. Nunca me había tocado ver que el lettering tuviera tanto dinamismo y jugara un papel tan importante para muchas escenas muy dramáticas, muy importantes dentro del cómic. No es la única. Les estoy diciendo la que pueden encontrar en los tres primeros capítulos. Hay más, por supuesto. Es un cómic que, a pesar de lo realista y crudo que puede ser, no es excesivamente violento, pero se tocan temas bastante fuertes. Porque estamos hablando de un gobierno represivo en los 80s. Muy acorde con los tiempos en los que vivimos, muy pachón. Si son history buffs, si les gusta la historia que ustedes no pudieron conocer de la historia universal, lo recomiendo ampliamente. O simplemente si les gustan los cómics pachones, también lo recomiendo mucho. Quizá por ahí lo que les pueda hacer, si están muy muy acostumbrados al cómic estadounidense y el cómic occidental que vemos de este lado, quizá no les llame mucho la atención que evidentemente pues son pantallas grises, nunca van a encontrar ni un trazo de color al respecto, pero bueno, Peccata Minuta, realmente no es que siquiera Peccata Minuta, no, simplemente usa un estilo que se traslada a en este cómic. Pues sí, muy pachón. Band Book Club por Iron Circus Comics, por la autora Kim Hyun-suk, una historia de vida. Acabe mencionar que es casi un seudónimo, no está mencionando su nombre real y su nombre completo por cuestiones de seguridad. El guión es de ella, con adaptación de Ryan Estrada. Me imagino que Ryan Estrada es quien hizo que pareciera cómic. Y el arte es de Ko Hyun-ju. Una vez más, no tengo el dato del letrerista ni de los editores. Es una lástima, honestamente, al respecto, pero bueno, pues trato de darles la información más completa, ¿no, chamacos? Así que ya saben, si les gusta meterse en broncas y leer cosas sediciosas y pachonas, Band Book Club. Está súper bueno, ¿eh? Muy interesante, carnal. Estaba viendo justo en la página de Iron Circus que el libro lo pueden conseguir. Bueno, lo pueden comprar por Amazon. Está viendo que cuesta $270. O también se pueden llevar directamente de la página de Iron Circus Comics un PDF con DRM Free, $8. Y la llegan, los descargan inmediatamente y a leer. Uh-huh. El de $8 está muy pachón. Súper bueno, carnal. Muy interesante, muy bonito el arte. Lo estuve viendo ahorita. Como que pachón, sencillo, cartoony, muy efectivo. Hay unas escenas que estaba viendo que donde se vuelve más violenta la cosa, tiene más detalle. Muy buena recomendación, mi hermano. Sí, es muy recomendable. Súper bien, carnal. Pues vámonos con otra recomendación mía, que ahora nos vamos a algo, pues también, yo creo que nada pachón, pero no, pues está feíto este asunto, pero es bastante bueno este cómic. Es un cómic de Image Comics, publicado por Image Comics, pero es de Skybound, que es el imprint de Robert Kirkman. Y este es un cómic escrito por Robert Kirkman con arte de Paul Azazeta, con colores de Elizabeth Breitwaiser, al menos en los primeros números. Y la edición es de Helen Lee y el editor en general es Sean McKibitz, y es publicada, como digo, por Skybound, un imprint de Image Comics. Y este cómic se llama Outcast. Outcast, que es un... pues digamos, es el segundo intento de Robert Kirkman de atacar el género del horror, pero en un género completamente diferente a su obra que a la fecha le sigue dando de comer, que es The Walking Dead, donde básicamente tenemos el approach de Robert Kirkman hacia otro tropo muy común del género del terror, que es el exorcismo, la posesión demoníaca y todo este rollo. La historia nos sitúa pues en Estados Unidos, en una parte más bien rural de Estados Unidos, y seguimos la historia de básicamente dos personas. Uno de ellos es un reverendo, el reverendo Anderson. Por supuesto tenía que haber un reverendo, trátese de exorcismos. Y otro es Kyle Barnes. Kyle Barnes es un dude por ahí en sus 30s, entrando a los 40s, que en algún momento pues es lo que le llamamos un personaje down on his luck. Él vive ya realmente en una... su vida dio un giro de 180 grados a la mala. Vive en un cuchitril. No vive, digamos, en la calle, pero tampoco vive muy bien, que digamos. Le han pasado de todo a él. El cómic nos cuenta que la primera gran desgracia que le ocurre a él es que cuando era niño se encontró con su madre, que estaba en la cocina, y su madre lo ataca. Su madre lo ataca, lo golpea, parecía que estaba poseída, y sorpresa, sorpresa, sí lo estaba. Años después, Kyle crece y entendemos que tiene un segundo encuentro con el diablo, con las fuerzas demoníacas. Mientras esto pasaba, el reverendo Anderson estaba jugando cartas con unos amigos. Y ahí nos revelan mucho en los primeros diálogos que escribe Kirkman, que es un reverendo que no es el típico sacerdote que, digamos, que trataría de seguir las reglas de su religión, ni mucho menos, pero trata de hacer las cosas bien. Él lo ve, ve su religión de una manera bastante más literal, en el sentido de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre los ángeles y los demonios. Él considera que que fuera de este plano terrenal, esa lucha en verdad está ocurriendo. Y él se preocupa porque dice, el bando al que represento va perdiendo. O sea, vamos mal. Dios está perdiendo porque los demonios cada vez están más fuertes. Por lo tanto, él no se molesta con cosas, o sea, con seguir las reglas como más mundanas. En el sentido de que, pues él... De entrada, él es un gambler, o sea, le gusta jugar cartas, le gusta apostar. Fuma, toma, no lleva una vida clerical como tal. Más bien, dice, él lo ve como una pérdida de tiempo estar pensando en ello, cuando honestamente allá afuera hay una verdadera lucha entre seres extraterrenales que puede definir el destino de la humanidad. Entonces, para él eso es lo importante. Está él en esas ondas de tomar una chela y echar cigarrito y póker con sus amigos, cuando está en la parroquia tal cual haciendo eso, cuando su asistente le dice, oiga, hay un caso de una señora que es de lo que usted está haciendo, y la va a ver, y efectivamente es una señora que tiene un niño, y ese niño está literalmente poseído. Vemos las clásicas escenas de posesión donde el niño habla en lenguas, le arrojan agua bendita, se pone loco, empieza a flotar, todos los tropos que vemos normalmente de una película o de cualquier cosa que tenga que ver con exorcismos. Y vemos que pues la fe del reverendo Anderson no es suficiente, y por azares del destino se encuentra con Kyle, que hacía mucho que Kyle no lo había visto. Por lo que entendemos, Kyle y el reverendo se conocen de muchos años, y el reverendo sabe perfectamente así de, oye Kyle, estoy viendo a un niño que tiene un problema de los que tú ya conoces, y necesito que me ayudes. Y Kyle pues no está de acuerdo en hacerlo, no está muy feliz de regresar a ese tipo de cosas, porque en retrospectiva nos cuentan algo que pasó alguna vez. Kyle, como vimos, tuvo ese primer encuentro cuando era niño con el diablo, pero más adelante tuvo un siguiente encuentro cuando su esposa Andrea fue poseída también, y él, digamos que tuvo que sacarle el demonio. Él no lo sabe, pero él tiene cierto toque. O sea, él al tocar a personas que están poseídas, puede ayudar a que los demonios salgan. Pero al hacerlo, se ponen violentos, se tiene que defender. Y en algún momento, pues él termina golpeando a su esposa, pero no era su esposa. O sea, tiene que defenderse de un demonio que está poseyendo a su esposa. Sí logra exorcizarlo de manera muy empírica. Pero las autoridades, pues básicamente lo tacharon de golpeador de mujeres, lo mandaron un rato a la cárcel, y él tuvo que divorciarse de la esposa, su hijo lo detesta porque pues golpeó a su madre. O sea, está mal el pobre tipo, pero por las razones incorrectas. O sea, desgraciadamente ha caído sobre él esta carga, esta misión, esta pesadez de que él tiene la posibilidad de exorcizar demonios de este mundo, cosa que él no quiere y que ya le ha traído más de un problema. El primer número termina precisamente con él retomando esa actividad, logra exorcizar el demonio de este niño. El exorcismo, a final de cuentas, es como... gráficamente se ve como una especie de nube negra que sale de la boca de este niño. Y ese es propiamente el espíritu al que exorciza. El arte de Paul Azazeta, la verdad, está muy bien hecho, muy, muy ad hoc para este tipo de historias. Recurre mucho a ciertos trucos con las viñetas, que tenemos paneles completos en los que están, por ejemplo, hay un panel largo en la parte de arriba, tres paneles pequeños en la parte de medio y un panel largo al final para establecer el ritmo en el que te van a llevar a la siguiente página. Pero entre el gutter, entre el espacio que hay entre un panel y otro, sobrepuesto entre los dos paneles, hay paneles más pequeños aún que revelan otras acciones que ocurren al mismo tiempo y que sirven, tienen dos funciones: revelarte más información de lo que ocurre en la escena, y además de eso te van llevando los ojos a través de la página hasta llegar al siguiente panel. Se me hace un recurso bastante interesante, porque en general los paneles son paneles cuadrados, no son, o sea, tienen formas rectangulares o cuadradas, hasta ahí. No hay propiamente una... no hay secuencias de páginas en las que los personajes se salgan del panel como tal y pisen otro panel, que son recursos que se utilizan para otro tipo de historias. Pero lo que sí hacen es pequeños paneles que no tienen gutter, insertarlos entre paneles para irte llevando a través de la lectura. Es un recurso interesante porque le da cierto dinamismo a la historia, le mete más detalle a lo que quiere contarte y ayuda mucho a que la narración se vuelva fluida y que la estructura de los paneles no se vuelva repetitiva. O sea, te da suficiente variedad para que la vista no se canse y te siga llevando por toda la historia. La verdad es un recurso bastante interesante. Y como digo, el primer número termina precisamente en eso. Termina que logra hacer este exorcismo, pero al hacerlo se dio cuenta de que lo pudo lastimar esa cosa, que le tiene, que el demonio le tiene miedo, y ahora tiene que averiguar por qué. Y él quiere averiguar por qué, porque lo que quiere de alguna manera es limpiar su nombre y recuperar a su esposa después de eso que él empíricamente hizo, exorcizarle a un demonio y que no, pues la sociedad lo vio como un acto de agresión. Es ahí donde empieza la historia de Kyle y el reverendo. Más adelante, en los siguientes números, vamos a ir viendo que se encuentran con más casos. Kyle accede a ayudar al reverendo, pero no tanto porque considere que es un llamado sagrado o algo así, sino porque él tiene toda la intención de verdaderamente llegar al fondo de todo eso y recuperar a su familia. En el Inter conocemos a otros personajes como Megan, la hermana de Kyle, que también tiene una historia bastante interesante con un ex abusador, que su actual pareja es un policía y que pues en algún momento se encuentra con el ex y le da una golpiza. Hay como que cosas bastante densas respecto a los personajes, que es un sello también de Kirkman. Kirkman, en todos los cómics que he leído de él, con un tono más bien serio, incluso en Invincible, tiene mucho esta tendencia para darle más carnita a los personajes, de que sí, o sea, está el tema principal del cómic, llámese un cómic de zombies, un cómic de superhéroes, un cómic de exorcismos, donde sí, el lector está interesado en saber hacia dónde va la historia, el conflicto entre las fuerzas que nos plantea, queremos ver cómo se resuelve, pero además, tanto personajes principales como secundarios tienen problemas muy mundanos, muy, muy terrenales, que también quieres ver resueltos. O sea, cuando menos ves, ya te involucró en una subtrama también de violencia intrafamiliar, en este caso. Como en Invincible, en algún momento estaba la subtrama de que Debbie, la mamá de Mark Grayson, era alcohólica. También teníamos que lidiar con eso. Muy en el estilo de los cómics de Marvel, solamente que llevados a un estilo más, o a un tono un poco más serio, y en este caso, la verdad, más sórdido. Entonces, la verdad, lo hace muy bien, porque sí te interesa el saber en qué va a acabar el pleito entre Dios y el diablo, pero también te interesa ver cómo se resuelve la vida de estos personajes. Es interesante porque eso logra también que el cómic no se estanque en una misma temática, no se vuelva aburrido y te dé suficiente variedad para que lo quieras seguir leyendo. El cómic es largo, déjame decirte. El cómic hasta el momento van publicados hasta enero, no es cierto, hasta junio de este año. Se han publicado 48 números y recopilados actualmente en 7 volúmenes. todos ellos publicados por Image Skybound. Cada volumen más o menos como de 6 números, podríamos decir. O sea, una práctica editorial pues bastante común en estos días. Los primeros 10 números, si mal no recuerdo, 10, 12 números, los pueden encontrar en español. Todos ellos publicados por Editorial Camite, aquí en México, con una calidad, debo decir, bastante buena. El material con que publicaron estos números, bastante superior a la edición original. Yo por ahí vi el número uno de Outcast en inglés, lo vi en Fantástico alguna vez, y tengo la edición que es de Camite. Muy superior, el papel, los acabados, las portadas, muy muy bien hechas. Dudo mucho que la serie continúe en español, más allá de lo que ya publicó Camite, porque pues creo que no le fue tan bien en nuestro país, desgraciadamente, pero la verdad es que es un cómic bastante sólido, muy bien, muy interesante, con un arte precioso, muy, muy acorde al tipo de historia. Pero si lo quieren seguir en inglés, está ya, como les digo, recopilado en estos 6 volúmenes. O también hay una recopilación de más numeritos, que son en hardcover. Una edición de lujo, que son más o menos 12 números por libro. Que son Outcast, libro 1, 2 y 3. Ahí los pueden encontrar también. O desde luego, en Comixology pueden encontrar toda la colección hasta la fecha. Y también les recomendaría mucho echarle un ojo a los números en español. Cada uno de ellos, pues aparte de todo el pequeño comercial, traen un pequeño artículo de mi autoría, donde pues trato temas respecto a la narrativa gráfica, también al propio contenido del cómic, a los exorcismos y diferentes cosas. Echen un ojito ahí en cada uno, pues con contenido adicional hecho en México, ahí por su servidor, carnal. Y esa sería mi segunda recomendación, Outcast de Kirkman y Paul Azazeta, carnal. Excelente recomendación, Armalejo. Más gritty, mucho más gritty, de hecho. Ah, por cierto, también hay una serie de TV que creo que duró 10 episodios, producida por AMC. Básicamente, honestamente, vi el primer episodio y es una calca de del primer arco, básicamente. Bastante, bastante bien hecha. No sé si vaya a continuar. La pueden encontrar, creo que estuvo en Netflix incluso. Ah, ok. Bueno, habrá que checarla entonces por ahí. Exactamente, carnal. Venga, mi hermano, vamos con tu siguiente recomendación. La última recomendación, les digo, pues yo no tenía el radar que fue nominado a Eisner, es Sentient, publicada por TKO Studios, por tus dos viejos conocidos del café, Gabriel Hernández Gualta en todo el arte y el buen Jeff Lemire, el Jeff. En el guión. El lettering es de Steve Wands, los editores son Sebastian Girner, y hay dos diseñadores, y entiendo por qué lo de diseñadores. Está el diseñador de la portada y del logo, que es Jace K. Fletcher, y quien hace el diseño interior, un diseño muy muy padre, por cierto, es Jeff Powell. El cómo llegué a este cómic, de hecho tiene historia propia. Un día estaba de ocioso en Twitter y vi que por ahí el becario que maneja la cuenta de Twitter de TKO Studios andaba diciendo, ponme ahí tu película favorita y te recomiendo un cómic de TKO Studios. Y dije, ah, pues a ver, ¿no? A ver, órale, me gusta Jurassic Park, te recomiéndame uno. Y dijeron, órale, ¿te gusta la ciencia ficción dura y pachona? Ahí está. Te doy Sentient, y me fui a Comixology a buscar el primer número. Me gusta TKO Studios porque pone el precio de $2.99 por número. Nada mal. Es mi sweet spot, les digo. Entonces compré el primer número. Y sorpresa, la verdad es que está bastante bueno. Sorpresa, pues no, es Jeff Lemire y Gabriel Hernández Gualta, ¿no? ¿Qué podía esperar? La historia es la siguiente. Se desarrolla, esto es en el espacio profundo, donde te pueden escuchar gritar, pero poquito. Es en una nave llamada la USS Montgomery, en el lejano año de 1105, lo cual sí está un poquito lejano. El contexto de la historia es que la humanidad ya tiene una colonia en el espacio, pero tiene la colonia porque pues, tiene que tener la colonia. Resulta que la Tierra ya no es viable para vivir. Y le quedan pocos años de viabilidad para albergar a la vida humana. Así que hay como que esa carrera, ese ticking clock de la humanidad de nos tenemos que largar porque esto ya se está yendo al demonio. La USS Montgomery es precisamente una de estas naves que partieron de la Tierra para ir hacia la nueva colonia. Okay. La historia se desarrolla con, por lo menos en el primer número, porque no he leído todos los demás números, ya terminó, hay un TP completito que pueden comprar. Está como en $15, no se me hace, no, no, dije, bueno, pues no sé si esté bueno, así que compro nada más el primer número. La historia se desarrolla en el primer número, en básicamente cuatro personajes. Gu, que es una oficial de comunicaciones, y su hijita. Después, muy al estilo de Gabriel Landeswalta, nos presenta estos dos personajes que Gu es una mamá pachona, que la historia abre en el cumpleaños de Lil, su hija, de sí, hijita, o sea, sí te puedo, sí tengo tu regalo, sí va a ser todo pachón, pero pues hasta que regreses de la escuela, o sea, ahora sí que aguántate, pues porque todavía tenemos cosas que hacer. Y por el otro lado está Kruger, una oficial como policía, algo así, dentro de la nave, y su hijo Isaac, que la muy pachón lo que hace Gabriel Landeswalta, mientras que vemos la relación pues más cálida y un tanto informal que tienen Gu y Lil, o sea, de repente se dicen de cosas, etcétera. Incluso está Lil, está viendo las caricaturas mientras desayuna y Gu le dice, ya apaga la tele, hija. Cuando vemos las escenas de Kruger y su hijo Isaac, son escenas todas, casi todas, son silentes. Desayunan en silencio, a duras penas se dan los buenos días. Para crear tensión, ¿no? Sí, o sea, es totalmente diferente la relación que tienen entre ellos. Y el otro personaje que nos presenta, que digo que tiene mucha predominancia en este primer número, es la inteligencia artificial de la nave, llamada Valerie, o para los cuates, Val. Una inteligencia artificial en una nave llamada Val. O sea, como HAL, Ja, Odisea 2001. ja, okay, qué buena referencia. Con la diferencia de que Valerie, por lo menos aquí en este primer número, creo que es pachona. No estoy seguro, pero bueno. Les decía que es el cumpleaños de Lil. Ya tienen casi 2 años en esta misión, o sea, de viaje espacial. Y justamente en este cumpleaños de la pobre Lil, la nave iba a entrar a lo que se conocía como una zona oscura, que es donde ya están lo suficientemente lejos de la Tierra para que en una cuestión de horas ya no puedan recibir noticias ni comunicaciones ni nada de la Tierra, pero también están lo suficientemente lejos de la colonia como para comunicarse con ellos y que les lleguen también noticias. Van a estar en completo silencio por lo menos 1 año. Y es como que un gran evento en la nave, o sea, sabían que este momento iba a llegar y hay mucha tensión al respecto, o sea, sabían o sea, lo toman con cierta normalidad porque pues ya a otras tripulaciones ya les había pasado, pero sí era algo que debían tener cuidado. Se reúne entonces toda la tripulación de la nave de la USS Montgomery en la sala del capitán. Lo que hacen, lo último que harían antes de entrar a esta zona del silencio es que Gu les lee las últimas noticias de la Tierra que van a recibir en muy buen rato, lo cual se me hizo a nivel guión una excelente forma de presentarte toda la exposición y el world building, porque entonces, como Claro. es todo un evento, Gu te tiene que dar las noticias, literalmente te las tiene que leer, te está diciendo, en la Tierra, o sea, todo está mal en la Tierra. Le quedaban como que 20 años, ya el pronóstico es que le queda menos, le quedan como 10 años nada más. Hay una bronca política muy fuerte en la colonia porque están pues los que colonizan normalmente, y hay un grupo separatista que dice, no le hagamos caso al gobierno de la Tierra, ve lo que hicieron con la Tierra, no podemos seguir tomando su forma de vida porque si lo hacemos también en esta colonia nos vamos a morir todos. Y hay un conflicto muy fuerte entre los separatistas y los colonos, que incluso a nivel, pues en la Tierra, ya llegó también ese conflicto. Hay simpatizantes de esos separatistas que se tiene el temor de que vayan a tomar naves colonizadoras por la fuerza para ya tripularlas completamente ellos y deshacerse por completo. Del resto de la civilización humana, o sea, dices, fuck. Oye, y Incluso dentro de la no ha de nave. haber no ha de haber algún grupo también que crea que todo es una conspiración del gobierno y no es cierto, ¿no? Seguramente esos son los que se quieren quedar en la Tierra. Sí. ¿qué le hacemos? Eso, por supuesto que va a haber. Incluso dentro de la misma tripulación está esa tensión de... Hay uno de los tripulantes que dice, oigan, o sea, no me gusta lo que están haciendo estos dudes de los separatistas porque pues están bombardeando gente y demás. Pero pues sí tienen un punto, o sea, véanlo cómo... O sea, los gobiernos de la Tierra a lo que nos llevaron. Pero como que sí no deberíamos hacerles caso, ¿no? Incluso esta Kruger, o sea, Kruger, la oficial que ya vemos que es toda ruda, que incluso es un tanto fría con su hijo y demás, le dice, ¿de veras piensas eso? Y este cuate es de, no, nada más, estoy diciendo a lo loco, ¿no? El momento en el que llega por fin ese instante donde se iba a cortar toda la comunicación, se levanta Kruger, se pone una máscara de gas y dice, lo lamento mucho, pero ustedes no pueden seguir con vida. Y los gasea a todos. Resulta que es separatista, es simpatizante de los separatistas. No conforme con matar a toda la tripulación con gas, obviamente, o sea, se pone su máscara de gas, los deja ahí encerrados en la cámara del capitán, muriéndose de a poquito, y va a la escuela de los niños, a literalmente hacerse cargo de la generación futura de chamacos. Lo malo para Kruger es que ese gas no mataba instantáneamente. Gu sigue consciente y la última acción que tiene Gu antes de morir es quitarle los protocolos a Val, los protocolos de la misión que le evitaban dañar a la tripulación. Y le dice, Val, esto es lo que está pasando. Kruger nos traicionó, por favor, mátala. Fuck. El gran problema es que Valerie, la inteligencia artificial, no es muy... O sea, ella es pachona, ella no sabe cómo matar gente. El momento en el que por fin Kruger llega al salón de clases ahí con los peques y demás, pues todavía estaba la maestra, aparte de Kruger, era la única otra adulta viva, y le dice a la maestra, o sea, no te quiero matar, todavía puedes, o sea, maté a todos los demás, pero a ti no te quiero matar, pero no te puedo encargar el futuro de estos niños a ti. El momento en el que la maestra le dice, no me voy a quitar de en medio, ni creas, le dispara. Y Kruger le dice a los demás niños, ustedes tranquilos, están bien, no les va a pasar nada. De aquí en adelante todos vamos a estar a salvo. Justo cuando termina eso, Val cumple la última misión que le dio un tripulante. Con unas como pincitas que tenían ahí pinzas mecánicas que tiene la nave para diferentes cuestiones utilitarias, etcétera. Mata a Kruger. Uy, después de que mató a todos. ¿Después de qué? Después de que Kruger mató a todos, ¿la acaba matando la nave? La nave la mata a ella también, porque esa fue la última instrucción que le dio Gu, de por favor, mátala, porque nos jodió a todos. Oh my god. Termina matando a Kruger, y me encanta cómo termina el cómic, porque es Val, la pobre inteligencia artificial solita, incluso en diálogos diciendo no sé qué hacer y pidiéndole a los niños que no lloren. Fuck. O sea que ahora la inteligencia artificial está al cargo del futuro de esos niños. Pero no tiene idea de cómo hacerlo. Porque ella misma es una infante, si quieres decirlo de esa manera. Literalmente acaba de nacer como una inteligencia artificial autónoma. No tiene idea de qué hacer sin los protocolos de la misión, que ya se los quitaron. Oh, shit. Y ahora le pide a los niños, ¿qué hago? Le dice, no sé qué hacer, pero por favor no empiecen a llorar, y los niños están llorando. Well, shit. Oh, my God, ¿no? Ah, caray, híjole, sí está fuerte eso, ¿eh? Muy padre. Obviamente, ¿qué podemos esperar del arte? Es Gabriel Hernández Hualta, ya lo conocemos por sus trabajos, por ejemplo, en Vision. Es ese mismo tipo de arte. El color el color pues también es de Gabriel Hernández Hualta, así que pues le da todo el llegue a lo que hizo en Vision. El lettering está muy padre, porque en el momento en el que empieza a hablar Val, utiliza cuadros de texto en color azul, así como computarizado, etcétera, o sea, para darte a entender de que es una inteligencia artificial. Y el tipo de letra, la fuente, obviamente es distinta para darte la idea de que hablaba de manera un tanto mecanizada. Pero a pesar de que existe esa... Obviamente de que es un cómic, no es un medio auditivo, y de que existe esa indicación de que tiene un tipo de voz mecanizada, de veras puedes sentir el pánico de la pobre Val cuando tuvo que matar a Krueger. O sea, su primera acción como un ente autónomo fue matar a una persona. Wow. No quería hacer, no sabía cómo matar a alguien. Tuvo que improvisar. Y una vez que termina matando a alguien, le tiene que decir a los niños: no tengan miedo, vamos a estar bien, pero no sé cómo. Damn. Es una historia, por lo menos el primer número es súper, súper dramático en ese sentido. Hay una gran tensión al respecto. No sé cómo sigue el cómic, no tengo idea de qué vaya a pasar. Sí lo voy a seguir comprando, voy a esperarme a la quincena para comprar el TP, porque pues, ni modo, ya me picó, esto ya está muy bueno. Híjole, de veras, muy, muy recomendable. Si les gustan las historias de ciencia ficción dura, ahí entendí el por qué el becario de TKO Studios me lo recomendó. Si lo suyo es la ciencia ficción dura, este es un cómic para ustedes definitivamente. Sería algo así como Odisea del Espacio 2001 conoce a Lord of the Flies. ¿Es verdad? ¿Cierto? Por lo de los niños. ¡Qué buena historia! Se oye buenísima, ¿eh? Sí, sin duda lo voy a... Sin duda la voy a leer, la quiero leer también, ¿eh? Digo, mendigo Jeff, es bueno este condenado. No ganó el Eisner esta historia, pero entiendo por qué está nominada. Muy, muy pachona. Sentient, publicada por TKO Studios, de Gabriel Hernández Hualta, Jeff Lemire, Steve Wands en las letras, Sebastian Girner como editor, Jared K. Fletcher y Jeff Powell como los diseñadores. Muy, muy pachón. Fantástica recomendación, carnal. Me gustó. Estaba viendo ahorita en TK Studios, por cierto, se pueden comprar en el Comixology, pero también pueden conseguir los números en físico. Un poco caro, porque es el envío hacia nuestro país, pero está el trade paperback o una cajita con 6 números, y son los primeros 6 números completitos. Ahí está el primer arco completo, si lo quieren echarle de una vez, o la forma más sencilla de leerlo a través de Comixology, ¿no, carnal? Sí, que esa es la oferta de valor de TKO Studios. Sus cómics los lanza de un jalón. O sea, los puedes, en físico, ¿no? Si los quieres conseguir en un TPB, los puedes conseguir en un TPB. Si los quieres en sueltitos, como para sentir que compraste en tienda de cómics, te los envían, pero en un slipcase, o sea, en estuche y todo. Pero también te lo mandan de un jalón. O sea, se me hace muy raro su forma de publicar cómics. Pero les ha funcionado, es una editorial chiquita, también muy chiquita todavía, pero que ya tiene varios títulos y muy, muy aclamado, muy aclamados varios de ellos, pues al grado de que uno de ellos ya estuvo nominado a un Eisner. Súper bien, carnal, bien interesante. Wow, pues me falta una última recomendación, y también, para no variar, va a ser de que la pueden conseguir de una manera, no en sus tiendas de cómics, o sea, también es otra editorial que... Pues más bien, digamos, no es editorial tal cual, es como que un agregador de contenidos, y es una plataforma que pues ya platicamos de ella largo y tendido, y que en su momento aquí en el café tuvimos una entrevista con su CEO, con el buen Dono Sánchez Almara. Hablo desde luego de la aplicación de Ficción Narradores, y les quiero recomendar un título que pueden encontrar disponible en la aplicación completamente gratis, desde luego, y es... Pues a diferencia de lo que te estuvo pasando, de que no encontrabas el crédito del letrerista o del editor, etcétera, o del colorista. Bueno, aquí yo tengo el crédito de dibujante, entintador, letrerista, colorista, portadista, etcétera. Se llama Sebastián Carrillo Bachan. Y se trata ni más ni menos que de El Bulbo. El Bulbo que específicamente en la aplicación de Ficción Narradores pueden encontrar... Los primeros 3 números del Bulbo, o sea, históricamente los primeros que lanzó Bachan, que incluso en físico existían en tamaño cómic, pero además está ofreciendo aquí la continuación de sus sagas más recientes. En print, el cómic más reciente era El Bulbo, La Furia, fue lo más reciente que sacó Bachan. Y posteriormente a eso, sacó en otra plataforma de webcómic con la que estuvo experimentando, que honestamente ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Estuvo sacando en formato de tiras una suerte de secuela de su personaje del Bulbo, que se llama Héroe de Culto. Así se llama, El Bulbo, Héroe de Culto. Ahora, ¿quién es El Bulbo? A lo mejor quien no lo ha leído anteriormente. Pues el bulbo es un bulbo, es un foco, básicamente. Es un foco grandote mutante, que pues no mutante, más bien es mágico. Él cobró vida por un ritual arcano que alguien hizo para reparar una radio de bulbos. No sé cómo se les ocurrió reparar un radio con un ritual arcano, pero en fin. Y dentro de el hechizo, pues los bulbos que tenía el radio este cobraron vida. Y pues todos se volvieron malos. Y específicamente uno de ellos que tenía casi era un mostacho como Hitler. O sea, y solamente quedaba un bulbito. Y ese bulbito es nuestro protagonista, el bulbo, que se vuelve un superhéroe. Tiene capita y toda la onda, es súper fuerte, vuela, dispara rayos y todo el rollo. Ese es el origen del bulbo, y a lo largo de diferentes aventuras que ha publicado Bachchan ya desde hace varios años, pues se le han juntado varios personajes muy interesantes. Se ha vuelto una suerte de sátira más o menos del cómic de superhéroes y del cómic mexicano en particular. Ha habido por ahí, se ha enfrentado por ejemplo a personajes como el clase mediero Vengador, que acabó siendo como su, pues si no aliado, pues más o menos como un, pues alguien que no le da lata, ¿no? Que el clase mediero Vengador está basado en un personaje inexistente. Y eso le pregunté a Bachchan en persona en algún momento. Le dije, oye, el clase mediero Vengador está basado en Tonameld, ¿verdad? Si no saben quién es Tonameld, busquen en Google, métanse, escriban Tonameld en Google y diviértanse. Es algo muy sui generis que ocurrió en el medio del cómic nacional a nivel de chisme, porque jamás salió nada con ese personaje, pero sí, alguna vez lo pregunté directamente a Bachchan y me dijo sí. O sea, el clase mediero Vengador está básicamente basado en Tonameld. Entonces, búsquenlo y ya verán por qué. Otros personajes como hay un científico que es como su némesis, que es el doctor Frankenfurter, Frank no me acuerdo qué, que habla como alemán y que tiene un asistente y toda la onda. Y otro de sus personajes que ha enfrentado es Karl Massinger, que es una suerte de mezcla entre Massinger Z y Karmatron, que la verdad está bastante entretenida esa saga. Y en esta de héroe de culto, digamos que Bachchan pues se lanza duro y a las mordidas y con la sátira respecto a cierto estudio de cómics en México. Básicamente, en Héroe de Culto, vemos que el bulbo se cansó de ser superhéroe. Se cansó de ser superhéroe y de que, pues básicamente, todos sus trabajos, que es pelear contra monstruos gigantes tipo Kaiju, terminan mal. Terminan, pues básicamente, en desastres. Acaba destruyendo la Ciudad de México un día sí y el otro también. Y él ya no quiere eso. Quiere una vida más tranquila, quiere una vida de paz. Así que pues en las costas de Naucalpan, sí, escucharon bien, en las costas de Naucalpan se encuentra un brillante castillo en Lomas Verdes. Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México. Y en ese castillo vemos que el bulbo llega a pedir informes porque recibió un volantito que alguien le pasó, de que podía aprender a hacer cuentitos, a hacer cómics. Y dice, ah, sí, cómo no, le gustaría hacer cómics con nosotros, perfecto, pues vamos a... Aquí alcanzamos altos niveles de conciencia haciendo cómics. No, pero a ver, yo quiero venir a dibujar. Sí, pero es que lo que hacemos aquí no es puro entretenimiento, estamos mejorando al mundo, porque no, la fantasía y la esperanza y la ensoñación regresan a este mundo cínico y cruel. Dice, a ver, ¿cómo? ¿Con cómics? Pues no entiendo. Dice, no, no se preocupe, tiene que conocer a nuestro amo y señor, que es el que nos va a llevar por el sendero de la iluminación a través del cómic mexicano. Y dice el bulbo, bueno, va, pues jalo, no tengo otra cosa que hacer. Así que llegan y lo presentan con el gurú de este culto, que es el Monero Master, así le llaman, que está rodeado de gente que está todo el tiempo dibujando, tratando de dibujar con el no concepto y con la no acción. Whatever the fuck that is. Y básicamente, pues, el bulbo se vuelve uno más dentro de este culto, pero en cuanto lo ven, deciden que él puede ser alguien estelar dentro de este culto, ya que lo sientan en el silloncito donde el gran maestro está meditando, lo ponen ahí, pero más bien lo utilizan para que le dé energía eléctrica a su edificio, porque ya no habían podido pagar la luz, así que entonces, gracias a él, tienen luz eléctrica, porque pues básicamente es un bulbo. Y después de un rato, pues de estar ahí dando energía eléctrica, pues sigue con su meditación, pero se acaba desmayando. Y en su desmayo se encuentra con una figura misteriosa, una especie como de, pues yo diría un Nazgûl, una cosa así, que le dice que pues no puede quedarse así como así nada más, porque él es un héroe y tiene que salvar al mundo y viene una amenaza. Y él dice no, o sea, él constantemente está en esa lucha entre ser regresar a su vida de superhéroe a pesar de estar destruyendo cosas, o pues seguir por el camino del sendero de la iluminación a través de los cómics y el no concepto que le ofrece el gurú de este culto en Lomas Verdes. Pues básicamente esa es la premisa. Van dos numeritos publicados por Bachchan, que originalmente, como digo, ya los había publicado antes en otra plataforma de webcomic, que no creo que no le funcionó tan bien como esperaba. Y actualmente pues se llevó esa historia ya en formato de cómic, porque estaba más bien como tiras. Ya lo armó como un cómic pues en una página, a página completa. Y la pueden encontrar, estos primeros dos números de El Bulbo, héroe de culto en Ficción Narradores. Con una bastante ácida sátira respecto a cierto estudio de cómics en México. Muy bien hecha, muy entretenida. Gráficamente Bachchan es genial. Tiene un estilo de dibujo muy dinámico. La plasticidad de sus personajes es fantástica. El Bulbo en sí mismo es una curiosidad porque pues, es una figura muy sencillita. Es un, pues básicamente parece un tubito con ojos y manitas y una capa, ¿no? O sea, eso es el Bulbo. Y los el resto de los personajes sí son más humanizados, cartoonis en la mayoría de ellos, pero pues con proporciones más humanas. La verdad es que el arte de Bachchan es inconfundible, muy pues muy muy divertido, muy muy fácil de leer su arte. Y pues a lo mejor lo pueden encontrar completamente gratis en la aplicación de Ficción Narradores. Eso sí, recomendación, yo les recomiendo mucho leer los cómics de ficción, aunque se pueden leer en el teléfono, a través de una vista guiada. Yo he encontrado que es más cómodo leerlos en una tablet, llámese en un iPad o la tablet de su preferencia, es más cómodo leerlos así a página completa. Y pues eso sí, fair warning, como es una aplicación y un cómic que es completamente sin costo, hay publicidad cada más o menos 3, no sé cómo esté su algoritmo, pero no sé, cada 3, 4 páginas o X tiempo que estés pasando hasta que pases la siguiente página, te aparece publicidad. No muy invasiva, pero o sea, te detiene la lectura, te muestra un banner publicitario de algo y la puedes cerrar inmediatamente y continúas leyendo. O sea, no tienes que chutarte todo el anuncio, no son videos escandalosos o con audios o algo así, no. O sea, simplemente son como publicidad de aplicaciones pequeñas o chunches por el estilo que van asociadas a tu dispositivo. Y ya, o sea, realmente no es tan intrusivo, pero pues digamos que es el precio a pagar por algo que no tiene costo, ¿no? Pues sí, esa sería mi última y muy divertida recomendación. Y además les recomiendo mucho, busquen todo lo publicado anteriormente por Caligrama Studios del Bulbo. La verdad, en su página de Caligrama pueden encontrar todos esos títulos. Y hay por ahí un recopilatorio también de los 25 años del Bulbo que publicó pues Luis Gantús, básicamente, o sea, es a través de Conque como editorial, que también lo pueden encontrar si ahorita todavía, si ya están abiertos los Sanborns, tienen oportunidad de ir alguno por ahí en alguna salida, que por favor, que sea muy esporádica y muy rápida, pueden encontrar esos tomos, ese tomo de 25 años del Bulbo, también ahí en tienda Sanborns, o lo pueden pedir también por internet. Sin duda, uno de los personajes de cómic mexicano que más me gusta, siempre es muy divertido leerlo. Echen un ojo ahí al Bulbo por Sebastián Carrillo. Bachchan, carnal. Excelente, mi hermanejo. Pues terminamos. Así es, carnal. Llegamos cada quien tres recomendaciones en esto de Quick Shots. Bastante divertido. Estuvo padre. Creo que metimos de mucho tipo de cómic, de muchas temáticas. Porque así es el mundo del cómic, es gigantesco. Hay de todo para todos, ¿no, carnal? Sí, y hay que acordarse que depende de nosotros que sea un mundo más pachón y mejor. Así es, carnal. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.